Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Rola Mutarrata del Yermo Jurásico. Y Hola Mutarrata Jurásica del Yermo Jurásico. A Yermo Jurásico. Y Ratas Jurásicas. Mutarratas. Mutarratas Jurásicas. Mutantes en el Yermo, en el Jurásico. ¿Y por qué no? Se oye bien. Sí, pachón. Así es, carnal. Pues eso es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes y a través de iVoox. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, como El Café Comiquero. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. ¿Y qué creen que tenemos este programa esta semana? ¡Tenemos Jam Session! Hacía flojera hacer programa, digo, ¿qué? No quisimos buscar tema esta semana, así que bueno, los pusimos ustedes a buscarlos. En realidad no, ahí les va el por qué hicimos una Jam Session ahorita y no más adelantados en el mes. Porque tanto Marvel como DC dijeron: ¡muéranse, Café Comiquero! Van a tener que hacer reviews de nuestras películas en diciembre. De hecho, ahora que lo mencionas, de las dos. ¿Eh? De las dos empresas, porque viene Aquamomoa. Viene Aquamomoa la siguiente semana. Y viene también Into the Spider-Verse. Que va a estar... De una vez les avisamos el calendario ahí va a estar medio marciano. Está medio marciano. Ustedes saben que nos gusta tomarnos un descanso normalmente en Año Nuevo. Pues en esta ocasión nos aguantamos, no va a ser en Año Nuevo, el descanso va a venir después de Aquamomoa. Así es, o sea, después de Aquamomoa, en Navidad no va a haber programa. Pero nos vemos para el siguiente, que es el de Spider-Verse. Para el de Spider-Verse, porque Spider-Verse se estrena el 25 de diciembre. El mero 25. Entonces, así como que... Bueno, pues ya que... En ese fin de semana viene, ahora sí, ahí sí viene el de Spider-Verse, en el anterior no había programa. Y ya de ahí nos arrancamos ya de recorrido. Ya de filo, ¿no? Ya para el Día de Reyes y toda la onda. Ya sin bronca. Así que pues, Jam Session. Jam Session. Pues, normalmente lo hubiéramos hecho más adelante en el mes, pero pues bueno, ni modo. Pues culpa de Marvel y DC. Échenle y la culpa. Sony Pictures. Y todos ellos, sí, de Spidey, del Aquaman. Ustedes echen la culpa a ellos. Así que pues, tenemos Jam Session. Está pachón. Así que pues bueno, empezamos con comentarios, preguntas, etcétera. Digo, si es la primera vez que escuchan Jam Session, básicamente es, ustedes preguntan, nosotros contestamos. Tal vez bien, tal vez mal. Pero contestamos. En la mejor de nuestras posibilidades. Efectivamente. Y bueno. Empiezas. El primer comentario lo puso nuestro buen amigo y traductor de Editorial Camite, Fernando Rivera, que nada más nos pone ahí un bonito gif de este Jake Peralta y Terry. Te iba a decir Terry Cruz, pero no. Bueno, Terry Jeffers. Diciendo, that's my jam, son. Because 99, sí. ¿No? Ay, el 10 de enero. El 10 de enero, 10 de enero viene nueva temporada de Brooklyn Nine-Nine. 19 episodios por NBC. Por NBC, originalmente habían pedido 3 y dijeron, bueno, ya chiste 19 total. Vas a ver que va a haber una séptima con 26. Entonces... Ay, Dios te oiga, de veras. Sí, pero bueno, Nine-Nine. ¡Nine-Nine! Así es, carnal. Y la primera pregunta o comentario tal cual. Venga, carnal. Ah, ok. Dice Eduardo Verdi, dice, hola, quiero saber qué opinan acerca de Invisible Republic, o solo yo lo leí. Solo tú lo leíste, ¿verdad? No, yo sí lo leí. Ah, ok. Ah, no, nada más tú lo leíste. No, primero que nada, gracias a Eduardo, porque honestamente no lo había leído. Y me llamó la atención, dije, ¿de qué será? A ver. Y me puse a buscarlo. Y es muy bueno. ¿Y de qué va? Es muy bueno. Es un... Sus autores, que se llaman Gabriel Hartman, que es el dibujante y coescritor, y la coescritora también, y su esposa, por cierto, co-creadora, es Corina Becco. Crearon el término, no sé si lo crearon ellos, pero lo popularizaron ahí, poli-sci-fi, politics sci-fi. O sea, ciencia ficción con política. Y está muy bueno, es muy bueno el concepto. Básicamente es un mundo en el futuro. Es por ahí del 2080, 2400 y tantos, algo así. Cerquita. Cerquita. Son como unos 200, 300 años en el futuro. En el cual ya colonizamos planetas. Y hay un planeta que tiene dos lunas. Una se llama Endor, no, no es cierto. una se llama, no recuerdo el nombre, pero la otra se llamaba... Maidstone, se llama Maidstone. Y una se volvió el centro político de ese gobierno. O sea, estaba un planeta que era Asan. Asan era el planeta donde vivían todos. Encontraron una luna a la cual empezaron a usarla para convertirla en una especie de generadora de recursos para esta sociedad. Y había otra luna donde todo el gobierno se movió para allá. Y los que se fueron a esta otra luna a terraformarla y convertirla en un lugar que diera alimentos, que diera ganado, etcétera, los medio abandonan y los como que los tienen subyugados por un gobierno centralista que está en la otra luna. Entonces es la parte que digo que es como política y ciencia ficción. Y cuenta la historia en dos partes. Una historia que es en un flashback que nos cuenta la historia de un dictador, de su origen de un dictador y su prima. Y digamos que en el presente o lo más reciente de este mundo es un reportero tratando de descubrir la verdad sobre esta historia, tirando un poco el mito de este dictador que en algún momento pues todo funcionaba gracias a él y después cuando falleció ya no funcionó. Entonces está bastante interesante, muy ciencia ficción bastante dura. La verdad me está gustando bastante. Leí los primeros 5 números, van hasta ahorita 15, van 3 TPs publicados por Image Comics. Muy recomendable, el arte está precioso, la paleta de colores es maravillosa, que tengo que decirlo por aquí, tengo que buscarte el nombre del colorista porque creo que es perfectamente justo mencionarlo. Sí. Jordan Boyd, y el diseño y las letras es de Dylan Todd. Jordan Boyd, qué chulada de color hace, y cada paleta de color te establece perfecto en qué momento estás, si estás en el pasado o estás en el presente. El diseño se apega mucho a cómo cambió la sociedad en 40 años. Una sociedad futurista que cambió de 40 años. O sea, imagínate eso, tienes que idear una sociedad futurista y luego cómo cambió 40 años después. Okay. No está tan fácil, la verdad es un world building muy bien hecho. Muy, muy recomendable, de veras, me está dando ganas hasta como para después armar por ahí un problemita de ese, ¿eh? Ok, ok. Ya te lo daré a leer para que lo cheques, pero creo que vale mucho la pena, ¿eh? Invisible Republic, de Gabriel Hartman y Corina Becco, con arte de Gabriel Hartman, colores de Jordan Boyd y diseño de Dylan Todd. Image Comics, 3 TPs publicados. Chéquenlo mientras, seguramente después por ahí habrá algo más choncho aquí en el café. Y Eduardo Verdi, muchas gracias Eduardo por la recomendación. Simplemente el nombre me atrapó, quién sabe por qué dije Invisible Republic, no sé qué fregado será. Quiero leerla y la verdad, muy muy buena recomendación. Ok, pachón. Así es, carnal. Bien, pues basta. La siguiente tenemos, aquí está Fabián Domínguez Bravo, saludos a Fabián, por cierto. Saludos a Fabián. Dice, excelente, ¿han leído al Superman de Bendis? ¿Qué les ha parecido? Yo nada más leí el Action Comics número 1000 y pues... Ah. No he leído lo demás, pero... regresaron los calzones de fuera. Sí, es que no soy tan fan de Bendis. Ni yo. Honestamente, y es por eso que pues mejor... Pues... Ahí luego nos vemos en otra cosa con más calmita. Sí, ¿no? Si después resulta que está muy bueno, pues... Sí, pues chance sí, ¿no? Pero ahorita como que... Not really. Pero a ver más adelante. Llegaré eventualmente. Estoy leyendo ahorita lo de Patrick Gleason y Peter Thomas, y supongo que eventualmente llegaré por ahí, pero más adelantito. Okay, okay. Lo nuevo de Fantastic Four, muy bueno. Está pachón. Bueno, yo empecé a leerlo también hace... ¿Cuándo salió? Cuando iba empezando saliendo, porque me dio curiosidad que regresaran los Fantastic Four, ya que otra vez todos éramos amigos. Ya que ya los queremos. Sí, se siente pues un bonito cómic de Fantastic Four. Sí, escrito por Dan Slott, con arte de Sara Pichelli. Lo está publicando ya Televisa. Muy bueno, Smash, por cierto, ya lo está publicando. Apenas esta semana, como parte de la iniciativa Fresh Start, que así se llamó en Marvel, acaban de publicar ese y uno que te va a encantar, que es el de Thor. Ah, Thor es la onda. Thor, que también ya lo están publicando, de Jason Aaron y Mike del Mundo, ¿no? Mike del Mundo. Sí, entonces Fantastic Four muy bueno, el primer número muy bueno, me gustó el tono. Hubo gente que se quejó porque en el primer número no salieron todos los Fantastic Four juntos. Pero es parte de la idea, ¿no? Del regreso de Reed y Sue y de sus hijos. Entonces, de como de volver a componer las cosas como estaban. Muy bien, la verdad es que me ha gustado bastante. Y menciono también aquí... Debería ser una revisión a la Future Foundation de Fraction y Alred. Saludos desde Monterrey, saludos, Fabián. Saludos hasta padre. Monterrey. Sí, me gusta la idea. Fíjate, siempre sale ese run de Fraction y Alred. Es la etapa en la que los Fantastic Four se fueron como de vacaciones. Se fueron a otro mundo. Estaba escribiendo Matt Fraction con arte, creo que de Mark Bagley, el de Fantastic Four como tal. Y mientras en la Tierra se quedaban la Future Foundation. Que creo que estaba ahí Ant-Man, estaba... Scott Lang estaba como parte de la Future Foundation. Obviamente los niños de la Future Foundation, que son maravillosos. Y estaba también She-Thing, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que tenía el traje de Thing, ¿no? Para convertirse así. Lo empecé a leer, me gustó. Ya no lo terminé, pero pues sería interesante retomarlo, ¿eh? Y me gustaría hablar también de la Future Foundation original, la de Hickman. La de Hickman estaba muy padre también. Ah, ok. Sí, sí, sí. Mira, me voy enterando que había... Me voy enterando que hay dos. Ah, sí. Ok. Que era la etapa en la que... Es que la Future Foundation es la onda. O sea, porque tienen los chavitos genios. Un chavito genio que es hijo de villanos. Un chavito que, está Dragon Man, que pues, no es un chavito, pero pues es como un androide en cuerpo de dragón. Está bien loca la serie. Está Valeria, está Franklin. Es la onda ese cómic también, ¿eh? Bien. Así es, carnalazo. Pues sí, hay que hacerlo. Me gusta la idea. Muchas gracias, Fabián. Sí, muchas gracias. Vas... Ahora sí vas tú. Voy yo. Dice... nos escribe J.L. Van Gon. ¿Cuándo un especial de Usagi Yojimbo? Ok, no. Bueno, pues, ¿por qué no? Pues que hay que hacerlo. Usagi Yojimbo. Sí, me gustaría. Está complicado, es muy largo. Sí, pero podemos irnos poco a poquito, ¿no? Los primeros tomos, no sé. Deja que lo recopile Dark Horse estilo Hellboy y ya hablamos. En eso andan, ¿eh? Ah, mira. Justo. ¿Quién lo diría? Sí. Un saludo y una pregunta. ¿En qué se basan a la hora de darle una oportunidad a una nueva serie? Dejando de lado autores que ya conozcan. Hablo de una serie totalmente nueva con autores con los que no están familiarizados. ¿Es la premisa, el arte, reseñas? Mira, todo eso más... Y aquí vamos a entrar en un punto que a nadie le gusta tocar ni decir. Presupuesto. También. O sea, para series nuevas... la forma en la que yo manejo mis cómics y las cosas que leo y demás... Es un poquito chistosa. O sea, no, de repente no me... No siento feo cuando una serie entra en un hiatus. Porque, como saga, ¿no? Como saga, por ejemplo. Porque luego sí se me empezaba a juntar mucha cosa. Y sí, como que bueno, le damos chance a otras para que se junten. Y entonces, pues vénganos tu reino. Empezó a comprar de otros lados. Es por eso que muchas que sigo, que son a largo plazo, las sigo en TPs. Porque pues termina siendo más barato. Más barato y más cómodo, ¿no? Si son miniseries... A veces sí procuro echármelas en sueltitos. Obviamente en digital me da flojera comprar a mí en físico, ya honestamente. Pero sí, o sea, suelo seguir a los autores que me gustan. No siempre les compro sus cosas, o sea, honestamente. No es de que me gusta tal cual fulano, etcétera, y le compro todo lo que salga. No, la verdad es que no. Ni yo tampoco, salvo sin Neil Gaiman, pero... Sí le pongo la atención a la premisa. Y también luego para eso sirven los sitios de cómics, de noticias. Luego hacen entrevistas con los autores. Ves más o menos de qué se trata. Te dan un previo del arte. Y ahí ya puedes empezar a juzgar. A eso le echas acá tu presupuesto anual para cómics. Y entonces sale así de... Ah, ok, a esta sí le doy chance. A esta no le doy chance. Y por ejemplo, sí pongo prioridades. Así como que estas son primeras. O sea, estas sí... Estas me interesan mucho, estas sí las compro. Sí, me gusta cuando dicen, es serie limitada, 5 o 6 números y vámonos a la goma, o 10, 12 números, lo que sea. Perfecto, entonces ya sé cuándo más o menos va a acabar para empezar a comprar otra que es como que la prioridad 2. A menos que sea Giant Days. Bueno, es que esa no la compré. O sea, pero... No, pero ¿a poco no es la premisa? ¿Eran 5 números? Y... Eran 6 números, ese cómic de Boom Studios. Eran Giant Days. Empezaron de, bueno, vamos a hacer 6 numeritos. Pasaron los 6 números y vendió bien. Ahí va el último arco de 12. Estamos en el número 45 y ni de dónde acabar, ¿no? Pero bueno. Pues es el proceso para ti, carnal. Uh-huh. Fíjate que también yo... sí, obviamente, más allá de seguir autores, que sí lo hago. Pero como dices tú, no compro todos los que me gustan. O sea, depende mucho de la premisa. Pero también mucho las recomendaciones, ¿eh? O sea, a mí el boca en boca, o en este caso el post en post, podríamos decir... también me ayuda. Y por supuesto, lo que tú me recomiendas, ¿no? Por ejemplo, Hidden de Natasha Alterici, que yo no lo conocía, yo lo conocí por ti. Y dije, ah, ¿y por eso cómo llegaste a ese? ¿Quién sabe? No sé, no me acuerdo. Pero esa es una buena recomendación. Otro ejemplo, aquí el buen Eduardo Verdi, que nos recomendó este de Invisible Republic. Me dieron ganas de darle una oportunidad. Dije, pues a ver, ¿de qué va? Entonces, pues sí, mucho es también recomendaciones, incluso de otros autores. O sea, de autores que dicen, ah, estoy leyendo esto, échenle un ojo. Eso creo que también ayuda bastante, ¿no? Sí, de hecho, sí. Qué bueno que lo mencionas, sí. Creo que por ahí llegué a Hidden, creo. Ya no me acuerdo. Por recomendación de alguien, ¿no? Sí, creo, ya no me acuerdo, honestamente. Sí. Pero sí, este es más o menos el proceso. Yo soy un poquito, ¿cómo decirlo? Estructurado y payasito para ese tipo de cosas. Está bien, sobre todo considerando el presupuesto, ¿no? Sí, oye, pues sí. Están caros, ¿eh? La siguiente, carnal. Vamos con la siguiente. Me toca a mí, ¿verdad? Creo. Me toca a mí. Me toca a ti, ok. Nos escribe Atom Deras. Saludos, Atom. Saludos. Dice, ahora sí aprovecho que tengo tiempo para escribirles. Primero que nada, saludos a ambos dos. Saludos, Atom. Segundo, ¿cómo ven la sobresaturación del mercado de streaming? ¿Creen que dé para tanto? ¿No creen que ya es demasiado? Personalmente pienso que de esa manera ya perdió todo sentido y volvemos como en el principio, con todo disperso y cada quien tratando de ganar dinero egoístamente en lugar de partir un pastelote. Cada quien quiere su cupcake. Pues sí, eso. Sí, sobresaturación, sí. O sea, la verdad no da para tanto. Es que ya lo había mencionado Rob Salkowitz en su columna ahí que escribe para ICB2. Él que sí está metido... Él sí tiene un... O sea, él es jodido como todos nosotros, pero pues él atiende a altos ejecutivos de altas empresas. Y él lo dice, es que sí existe una mentalidad de grupos. Todos sienten que sí tienen audiencia. Todos presumen que tienen audiencia. Eso presumen. Y es cuando empiezan a ver que no tienen audiencia, cuando va cayendo la calidad de contenido, la cantidad de contenido y la regularidad, y él termina por desaparecer. Y luego también está esa onda de... Pues lo que pasa con Daredevil y las series de Netflix, ¿no? De, pues como ahora ya tengo mis chunches y no quiero prestarte los juguetes, pues me los llevo, pero pues tienes derechos sobre ellos, pues te los quedas, pero ya no vas a hacer más, ¿no? Híjoles, o sea... Sí, creo que... Y le están apostando a que cada contenido original va a ser un hitazo y va a ser lo que va a atraer a la gente a ver ese contenido. Y pues no necesariamente, ¿no? Y es que también hay un asunto de... Los altos ejecutivos no viven en la realidad. No viven en la realidad del que no tiene dinero. Ajá, ellos asumen que pueden exprimirte tu dinero. Sí, no hay bronca. O sea, que están pagando ya su esta cosa para ver Titans. Ah, van a pagar también esto para ver algo de Marvel. No. La verdad es que no. En teoría deberían saberlo. Deberían tener asesores que les digan. Lo saben, pero no lo dimensionan. Ajá, mientras les siga generando dinero. O sea, yo no conozco de ese lado del entretenimiento, pero sí conozco de otros lados, de altas empresas. Sí lo saben, pero no lo dimensionan. De veras no lo dimensionan. No tienen ni idea de lo que es no tener dinero. Qué feo, ¿no? O sea, ni porque hay gente que se los dice, porque tienen gente trabajando que no tiene dinero para ellos, ¿no? Sí, no lo dimensionan. No es un concepto totalmente alienígeno para ellos. Así de, ¿cómo no te puedes gastar $20 más, ¿no? Estos $20 pueden hacer la diferencia entre... ¿Pagué la luz o no la pagué, no? ¿Pagué la renta o no pagué? Ajá, exacto. Wow. ¿Y qué crees que pase? ¿Que se van a ir extinguiendo los servicios de streaming? O sea, ¿van a ir quedando pocos? Sí, claro. Va a haber pocos ganadores, ¿no? Muy, muy pocos ganadores. Sí. Lo de siempre. O sea, es que así es como pasa en básicamente todas las industrias del entretenimiento. Y en general, ¿no? O sea, por ejemplo, las criptomonedas van a ir quedando las que jalen, ¿no? ¿Y cuáles son las que van a jalar? Ve tú a saber. Sobre todo en cuestiones de entretenimiento, a veces el que llega primero es el que pegó bien, ¿eh? Y a veces no. Y a veces no. Por ejemplo, Netflix. O sea, honestamente, ¿cuántos contenidos buenos de Netflix tiene así para ellos nada más? ¿5, 6 tal vez? ¿7? Quizá más. Pero sacan un resto. O sea, la oferta que te da Netflix es enorme y de lo que tú verás serán 5 o 6 cosas. Probablemente. Y ahora en Navidad, por ejemplo, sacaron cualquier cantidad de cosas. Y aún anunciándolas con bombo y platillo, ¿no? Incluso a Kurt Russell en una película sobre Santa Claus, o sea. Ok. No sé. Por ejemplo, creo que de los más... Es mi percepción, quizás estoy mal, pero los que están como más en la oscuridad es Hulu, ¿no? En Estados Unidos. Yo nada más sé que tienen los Runaways. por ejemplo, Crunchyroll, que es un servicio de streaming, pero es tan especializado que tendría que llegar otro tratando de ser tan especializado como ellos, ¿no? Bueno, ahí tocaste un excelente punto. Lo que pasa es que estamos alerta de servicios de streaming que ofrecen productos muy similares. Ajá. Me van a empezar a decir, es que Marvel y DC no se parecen. Sí, no importa. Al público en general eso no le importa. Hay gente que... Y no les importa. Dicen, oye, ¿por qué no sale Batman con los Avengers, no? Eso a saber, ¿no? Son superhéroes, o sea, son superhéroes, son propiedades de cómics, es drama superheroico, es aventura superheroica, y es como tal un género. Son servicios muy parecidos. Y me dicen, oye, ¿eso significa que se acaba Crunchyroll? No, porque Crunchyroll lo que te ofrece es anime. Y es muy específico en el contenido de anime que tiene. Sí, ¿no? Claro. Aunque Netflix tenga anime. Sí, pero Amazon Prime tiene anime. Pero es la mayoría, bueno, en el caso de Netflix, pues algunos son como que in-house y otros, pues, no les gustó tenerlos, vete a saber por qué. Ajá, exactamente, o compraron por lote, ¿no? O compraron por lote, y venía con el contrato. Y cuando entiendo que la gente que usa más Crunchyroll es porque quiere ver los estrenos muy recientes de anime de Japón, ¿no? Uh-huh, exacto. Y que son, te lo juro, de repente, alguna vez lo tuve gracias a Carito Ramos que nos dio por ahí un pase, y dije, ok, esto que es, Sensei ya, estos sí los conozco, ¿no? Pero para eso es. Ajá, exacto. ¿Sabes? No, ni Netflix, ni el Disney, no sé qué rayos, ni Warner, bla, bla, bla, le hacen competencia, por ejemplo, a Crunchyroll porque no ofrecen lo mismo. Entre esos tres es otro asunto. Ahora, ¿crees que llegaría otro servicio de streaming con otro tipo de contenido muy de nicho? No sé, de deportes o un servicio de... Uy, el de deportes ni a Disney ni a Warner le gustaría, pero... Imagínate un servicio agregador de deportes y de aquí está... Pero verdaderamente, ¿no? Esos canales chafillas de NFL, ¿no? O sea, que de veras tengas todos los partidos en un solo servicio de streaming, se acabó el asunto, ¿no? En fin, a ver qué acaba ese rollo. Está canijo. Dice, en otro orden de ideas, sigue a tonteras. ¿Ya leyeron Fantastic Four de Slott? ¿Es buena o se generaron demasiadas expectativas alrededor? No es buena. Ah, sí. Yo no tengo tantas expectativas. Exacto, ya desde ahí, ¿no? Sí, no, yo también entré sin expectativas y está pachón. Pero nada más, está pachón. Avengers de Aaron. A ese quiero darle chance, pero el arte se me hace horrible. Y Spider-Man de este último creo que ni se habla. ¿Y el Spider-Man de este... de Ryan Otley con Nick Spencer? No lo he leído. Yo tampoco. Y eso que es Ryan Otley, que me gusta mucho su trabajo. Ven, no seguimos autores específicamente, pero... Sí, exacto. El Avengers no leo. En general no leo Avengers. ¿Y por qué? Porque como que dices... Está muy X. Me gusta, están mejores como que los títulos de cada personaje por aparte. El de Thor está padre. Sí. El de Thor está... Ese es un Avenger. Pero no me interesa leerlo en Avengers. Me interesa leerlo como Thor. Sí, es que como que Avengers se volvió tan... El título central que tienes que leer... Qué flojera. Desde la etapa Bendis, ¿no? Desde la etapa Bendis y la de Hickman era como que... Debes leer Avengers porque aquí pasa lo interesante y no es cierto. Y no, la verdad. Pasa, de repente sí, en escala y grandiosidad se ve como... Uy, qué chido Avengers, pero... Pero hace tanto que no agarro de hecho un cómic de Avengers. Pero muchísimo, años que no yo agarro. Creo, yo desde Hickman... Lo dejé después incluso, de como el tercer relaunch que hicieron, porque ya después me perdí también entre tanto relaunch y que si era All New Marvel, Marvel Now, All New Marvel Now, I don't know, ahí es donde me perdí, dije, luego vemos, gracias. Sí, fue en esa época donde yo me puse a leer mejor a Howard el Pato. Que estaba más divertido. Estaba súper divertido. Y también se burlaban de eso, ¿no? Todo el tiempo. Y dice, por último, ¿ya vieron Sabrina la serie? ¿Qué les pareció? Pues yo no. Yo la estoy viendo. Ah, ok. Pues bien, está buena. Está entretenida. La estoy viendo con mi esposa, por cierto. Y, por eso no la acabo de ver, la vemos a ratitos. ¿Hay satanismo y todo? Ah, sí, todo el tiempo. Ah, bueno. Hay satanismo, hay canibalismo, hay... creo que la frase que más pronuncian las tías es praise Satan, ¿no? O sea, pero bueno. Pero sí es muy diferente al cómic. Muy, muy, muy diferente. O sea, del setting... La relación entre Hilda y Zelda es muy distinta respecto al cómic de Roberto Aguirre Sacasa, que también, por cierto, es el productor, el showrunner, creo que no, el executive producer de esta serie también es Roberto Aguirre Sacasa. Es súper diferente las hermanas, el cómo se llevan entre ellas. Sabrina es muy diferente. Muy diferente. Recordarás que Sabrina en el cómic, en el de Chilling Adventures of Sabrina, sí es buena ondita, pero sí abraza su lado maligno de bruja, ¿no? Ah, okay. Y le hace todo el sentido del mundo que sus tías coman gente. Ella estaba perfectamente decidida a firmar su libro en el nombre del... su nombre en el libro de la bestia, ¿no? Por ejemplo, acá no tanto, acá tiene más dudas. Lo hacen más digerible para la gente, creo yo. Harvey Kinkle es completamente distinto a como está en el cómic. Para empezar porque está vivo, ¿no? Para empezar porque está vivo, de hecho. La personalidad de Harvey es muy distinta. Es una cosa bien aparte. O sea, aunque sí te dicen basado en... Y algo que me llamó mucho la atención es que el intro está formado a partir de imágenes en movimiento del mismo cómic de Chilling Adventures of Sabrina más otros dibujos. No se parece casi nada. O sea, es haz de cuenta que tienes la Sabrina clásica, tienes la Sabrina de Melissa Joan Hart, tienes la Sabrina de Chilling Adventures of Sabrina, el cómic, más esta de la serie. Es otra cosa. Y se rumora un posible crossover con Riverdale. Sí, o sea, literalmente sí es un basado en. Muy basado en. Ah, está bien. ¿Para qué quieres ver lo mismo? Ah, sí, exacto. Hay un muy bonito, ¿no? Se nota que Aguirre Sacasa o alguien de ahí... este Harry Kinkle es ñoño, le gustan los cómics. Okay. Y hay un muy bonito nod entre las hermanas Spellman a Sandman. Porque, bueno, te voy a dar un pequeño spoiler. Sí, tú échalo. La tía Hilda mata a la tía Hilda. Ok. Y revive. Revive constantemente. Tiene esa onda de que ella la mata y la revive. Dije, Caín y Abel, sí. Santo Dios. No tienen una gárgola. Ah, tienen un gato, sí, claro, olvídalo. Ah, esa es otra cosa que le criticaron mucho a la serie, que Salem no habla. Ah. Y aquí, las familias, ¿te acuerdas en el cómic de Chilling Adventures qué es, no? Sí, son humanos convertidos en animales. Acá no, son goblins convertidos en animales. Y se convierten, pues sí, en protectores, guardianes, pero más bien es como que tienes al familiar... Y cuando tienes bronca se convierte en un goblin, una cosa que es horrorosa y golpea gente y todo. Solamente una vez ha hablado cuando todavía era un goblin y está como una sombra que le dice, Sabrina. Oh. Y de repente se convierte en gato y ya nomás dice, miau. Entonces ya no. Digo, no sé si después quieren hacer que hable. Es lo último, es lo único que dices, me hubiera gustado el gato que habla. Incluso en el cómic de Chilling Adventures de Sabrina es la onda del Salem. Sí, es un desgraciado, pero me gusta el gato que habla. Sí. Okay. Anyway. Vamos a ver qué dice. Sabrina, que les pareció, me encantó con todo y que hay cosas muy en tu cara. El feminismo y la inclusión. Si no lo pones en tu cara, no lo captan, ¿eh? Eso sí, siento que de repente sí es como. A mí no me encantó tanto cómo lo metieron. Es que sí. Pero I prefer to overlook it. Es que si no lo pones literalmente en la jeta de la gente, no lo capta. A mí no me encantó esa parte, pero bueno. A mí me encanta, qué bueno. Y eso qué, bla, bla, bla. Me gustó mucho y me gustaría que cada vez más series sean más incluyentes de manera orgánica, no con una agenda. Bla, bla, bla, bla, bla. Pero la verdad es que la actuación de la actriz de Sabrina me encantó, la invitación, la historia, la disfruté mucho. Muchas gracias y que estén muy bien. Saludos, Atom. Es, por cierto, muy rural. O sea, se ve. Dices, no manches, aquí en cualquier momento se va a aparecer el monstruo de Stranger Things o algo así, ¿eh? Es muy en esa. Así como el setting del cómic eran los. Los 60s, ¿no? Más o menos. Están los Beatles. Sí. Eran los 60s y era. 50s, ¿no? No, 60s. Ya hablaban de los Beatles. Ah, ok. Y se habla. Y haz de cuenta que pensabas en cualquier momento se va a aparecer, no sé, Elvis Presley o Little Richie. Acá en cualquier momento se iba a aparecer el de It. O sea, es muy así. Muy America, rural America. Y es un pueblo minero. Y la mina es como una cosa muy importante en la serie. Porque está el diablo. Pero... Ah, ok, claro. En algún lugar tenía que vivir el diablito. Claro. Sí, exactamente. Más. La siguiente, Víctor Ávila. Saludos a Víctor. Saludos, Víctor. Dice, ¿cuándo unos quickshots? No sé. Después. Pero vendrá. ¿Están viendo Titans? Apenas, ahora que se estrena en Netflix. Yo no. Yo no la he visto. Sé que ya se puede ver en el Festival de Torrento. Pero en Netflix la van a estrenar en enero. Ah, ok. Porque ves que el servicio de DC... Universe. Dice algo así. Aquí no llega legal. Entonces, Netflix la va a tener Titans hasta enero. Entonces, seguramente ahí la veré. Dice que está muy buena. Muy, muy buena. Dice, ¿por qué Carmix está tan alto? Ni es tan alto. Me dieron Danonino de chiquito, no sé. Ni es tan alto, hombre. No sé por qué es más alto que yo. ¿1.83? Six footer fucking. La siguiente, carnal. Dice Jesús Monroyo, ahí está larga. Saludos desde la bella Airosa. Pachuca. Pachuca, exactamente. Estoy escuchando el podcast en reversa. ¿Cómo? o sea, que me faltan 130 episodios nada más. ¡Ahí déjale! Si quieres el 100, déjale. Ahí no pasa nada. Y me van surgiendo las dudas y las notas en espera de una jam session. Y se me concede. Así que ahí va. ¿Han hablado en profundidad de Day Tripper de Fabio Moon y Gabriel Va? No. No hemos hablado de profundidad. Yo lo tengo. A mí me encantó. Es chulísimo el cómic. Es una historia muy... ¿Cómo decirte? Muy de novela. Me imagino, no sé... Juan Rulfo, Octavio Paz, una cosa así, pero... tiene ese toque de... Aunque es una onda en Brasil, yo la sentí muy cercana a mí porque hablan mucho de... la familia que vive en una ciudad y va a visitar a la familia extendida que está en un pueblito. Que ahí está la abuelita, los tíos, etcétera. Y los niños que no querían, que no les gustaba mucho ir, y luego siempre sí. Híjoles, sí me llega. Está muy bonita la historia. No es nada más una historia de Slice of Life. Tiene unas cosas ahí medio sobrenaturales bien acá. Está muy interesante. Lo publicó Televisa. Bueno, Smash. La edición se me hizo muy buena. Creo que no recuerdo un typo tan feo. Pero sí seguramente hay. Tuve el gusto de conocerlos cuando vinieron a La Mole. Y pues, igual y luego hacemos algo, ¿eh? Porque creo que... Y a lo mejor con ese género. Porque la verdad está muy, muy recomendable. Es más, te la vas a llevar para leerla, ¿eh? Así es, Carlos. Luego dice... ¿Cómo fue el proceso creativo del intro del podcast? No acuerdo. Pues es que una vez hicimos un especial de Avatar, del primer libro. Y de ahí, cuando hicimos ese especial, me acuerdo que hice... Para hacer el texto, pues hice una especie como de homenaje al intro de Avatar. Y le fui cambiando cosas. ¿Fuiste tú? Sí. Sí, y no fue así. No, yo me acuerdo cómo fue. Sí fue así. Fue como dos, tres programas después. Estábamos ahí en el estudio echando la chorcha. Estábamos haciendo tonterías. Y a ti, eso sí, a ti se te ocurrió de... Vamos a hacer un intro. Y yo dije, el baboso que tiene que decir, pues va. ¿Y de qué hacemos el intro? No teníamos ni idea. Y tenía poquito de pasar el de Avatar. De ahí se nos ocurrió. Y empezamos a escribir cada babosada. Hasta que dejamos lo menos baboso. Ajá. Así fue el proceso, sí, ya. Sí, fue como dos programas después. Y yo después ya le pedí a mi esposa que grabara la voz de Katara. Y conseguí la música, le tuve que ir editando porque hay... No hay una versión limpia del intro sin la voz. Sí, no o sea, no está el intro como completo, o sea, la música del intro completa, pero no es exactamente la misma música. Entonces... Ahí le tuve que ir medio moviendo, pero... lo logré. Sí, fue... Salió de un rato de ocio, honestamente. O sea, no es como que así nos hayamos puesto de... Está super bonito. Serio. Está bonito. Si no, nos pusimos así súper serio esto. No, vamos a hacer un súper... No, la verdad es que no. De hecho, mucho tiempo decíamos... Nos decían, ¿por qué no tienen intro? Pues no sabíamos ni qué poner. Y nosotros también nos decían, ¿por qué no tenemos intro? ¿No? Ajá, sí. En fin. ¿Cuál es su opinión del trabajo de los traductores de cómics en México en las distintas editoriales vivas y extintas? En general siempre ha sido bueno, siempre y cuando no sean los pobres cuates de que le traducen a Smash. Sí, que la verdad, creo que también alguien que, y si me está escuchando mil disculpas, pero creo que les hace falta ponerse ahí a chambear, es su corrección de estilo, ¿eh? Les falta cañón, porque de repente al traductor se le pueden ir ciertas cosas, pero el corrector de estilo para eso está. O sea, no para corregirle la plana al traductor, sino para garantizar la consistencia y de que lo que se lea bien. Hay ocasiones en que un buen corrector de estilo, que son esos héroes sin capa que mucha gente no reconoce, pueden levantar o tirar una obra, y déjate un cómic o una traducción de cómics, o sea, una obra en general, un texto en un periódico, lo que sea. Es un trabajo un poco ingrato, pero desgraciadamente se nota cuando lo haces mal, cuando te acuerdas que hay un corrector de estilo que no está haciéndolo, ¿no? No, qué feo. Sí, la verdad. Sí, es bastante ingrato ese sentido. Pero en general es, creo que bien. Bid tuvo algunas pifias también, la verdad. Sí, ha gozado honestamente de que quien hace la traducción suelen ser fans, así que le echan ganas. Sí, exactamente. Panini, pues la verdad tiene muy buenos traductores también. O sea, está el buen Beto Calvo, está Ricardo Cachuba. Ricardo tiene mucha experiencia, tiene muchos años traduciendo cómics. Él tradujo la primera versión de Dark Knight Returns que se publicó en México, por ejemplo. Beto Calvo tradujo Planetary. Nada fácil de traducir, honestamente. Ahorita está traduciendo cosas de Alan Moore, con lo de Providence, por ejemplo. En Camite, pues Fernando Rivera tiene también muchísimo tiempo, muchísimos años de experiencia en la traducción, no solamente de cómics, sino en general. Alfredo Villegas traducía para Camite, ya no está traduciendo para ellos, pero está con Océano. También él tiene formación profesional de traductor, entonces la verdad bastante bastante bien. Y yo me colé, ¿no? Pero bueno. Mi hermano ahí está. Y ahí le hago a la onda, ¿no? Pero bueno. Luego dice, ¿algún día cumplirán sus propósitos sobre ciertos temas? Daredevil adopta una novela gráfica. Ah, no. Ya no me acuerdo de ese. Por eso dije que no me acuerdo. Pero es Daredevil, ¿qué dijimos? Por eso dije que no me acuerdo de eso. Ah. Por eso dije, mira. ¿Care to elaborate? Sí, por eso, miren, yo ni le hago el cuento. Como honestamente, no dudo que hayamos dicho algo al respecto, pero como no me acuerdo qué fue... No aseguro es que no, a menos que la atendemos por obra del Espíritu Santo, vete a saber. Pero bueno, ok. Praise Satan. Dice, Carmix, te hablan, ¿has actualizado tu base de datos para tu colección comiquera? No, de hecho ya no la estoy haciendo, ya. Llevar ese Excel ya fue... Ya no tengo tiempo, la verdad es que ya era... sí estaba padre hacerlo y todo. Pero después dije, ¿para qué lo estoy haciendo? Pues nada más como para mí, y como para qué. Y empecé a ver que tenía otras cosas que hacer en la vida, más productivas, y dije, no, ya creo como que esto ya no jala. Sí, aparte cuando era más manejable, ¿no? Sí, no, ya no. Sencillamente ya no es manejable. Dice, ¿la mutarrata conoció a Anilus? Anilus, es el... ¿Quién es ese? Es un personaje de Marvel. Evidentemente no lo conocí. Es un personaje de Marvel, es el que creó todo el asunto de Annihilation. Y es un enemigo clásico de los Fantastic Four, por cierto. Ok. No, no. No lo has conocido. No, tuve el gusto, fíjate. No creo que te guste. Porque no, it's not nice. O sea, pero es buen personaje, pero it's not nice. Ok. No, de veras, no. Pero bueno, de algún día. Tal vez. ¿Se han pensado expandir la duración del podcast? A veces una hora de noticias no me basta. No, ya. De repente nos pasamos. Procuramos que sea de menos de 2 horas. A veces 2 y cacho. Y fíjate, es curioso porque Jesús... y muchas gracias, por cierto. Jesús Monroy, no Jesús. Sí, Jesús. No el de la Navidad. No, el que viene su cumple, ¿no? Chuy. Jesús Monroy, por cierto, muchas gracias. Gracias que nos sigues, que nos escuchas. Gracias que te gusta que el programa dure un poquito más de tiempo. Y es curioso porque hay gente que nos dice, no, es que dura mucho. Sí, bájenle, ¿no? Y hay gente que dice, no, échenle más. Entonces creemos que más o menos 2 horas es un... Es algo manejable. Sí, menos de 2 horas se nos hace manejable. Exactamente. Y siempre tratamos de manejar ese tiempo. No siempre podemos. No siempre nos sale. La siguiente dice Edgar Mendoza. Saludos. Saludos desde Campeche. Saludos hasta Campeche. Saludos. A Carmix y al Niño Rata. Fan número 1 de Minila e el hijo de Godzilla. Más o menos, supongo. Mis preguntas son las siguientes. ¿Me recomienda leer el run de Batman de Grant Morrison? No. ¿De plano no? No. Ok. Si acaso los primeros, pero... Los primeros no estaban tan mal. Ah, ya después... Ya no sé qué diablo estaba fumando Grant Morrison. Cuánto vodka había en ese Red Bull. Pero... No, la neta no. Ok. Digo, sé que tiene muchos fans que les encantó Grant Morrison ahí. Grant Morrison, yo tengo una relación de amor-odio con Grant Morrison. ¿Sabes qué? Yo lo recomendaría si lo que buscan es un tono de Batman donde sea un tanto menos detectivesco y menos el Caballero Oscuro y más tirado a la onda, pues... Darks. Más a lo que Morrison sabe hacer, ¿no? Que de magia y no sé qué. Si quieren ver un Batman de ese estilo, bueno, entonces sí, léanlo. Si no es lo suyo, por ejemplo, no es lo mío, la verdad, evítenlo. Va a depender mucho. Sí, exactamente. Desde mi punto de vista, creo que Grant Morrison no era el mejor escritor para Batman, creo yo. Creo que es muy buen escritor para otras cosas, pero pues, si es una recomendación personal, pues yo la neta no. Ok. La siguiente, ¿voy yo? Ah, sí, ¿verdad? Sí, tú. ¿Qué opinan de la inclusión de Evangelion en sus películas al catálogo de Netflix? Pues, está bien. Ok. Digo, ya los vi, muchas gracias. Así como para volverlos a ver. Tal vez de fondo. Así que un día tengo que hacer algo, no sé, lavar los trastes. Hacer el quehacer. Y que ponga algo de fondo. Pues. Digo, está bien, pero. Yo no entendí el por qué hicieron tanta laraca de que fueran a traer Evangelion. No es que sea malo, ni mucho menos, pero se me hizo raro. Bueno, eso sí, si son las películas nuevas también, me gustaría verlas porque no las he visto, no he visto esa nueva revisión, fíjate. Ah, ok, ok. La siguiente dice, ¿han jugado juegos difíciles como Battletoads o Silver Surfer de NES? Ahí te hablan, carnal. Sí. Sí. El Silver Surfer sí estaba malito, ¿verdad? No, esa cosa es deberías... de hecho, creo que hay una inclusión dentro de los tratados de La Haya donde dices, no jueguen Silver Surfer. ¿Qué? Es tortura. No, pero Battletoads, sí, ya me gustaba. Nunca lo acabamos. Nunca, nunca. Lo más que llegué fue al Stage 10. ¿El de la Rat Race? Sí, ya sí, no pude. Méndiga rata, ya no pude. Pero, por ejemplo, el Stage 2, no, el 3. Sí era el 3. La carrera de Pots. La carrera de Pot Racer. Ah, estaba padre. Esa la pasabas bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Era memoria, todo era memoria. Palto tenía la particularidad de que cada stage lo programó un equipo distinto de programadores y diseñadores. Por eso es que no se parecen. Ah, eso explica. Ajá. Haz de cuenta que cada stage es un juego en sí mismo. Que tienes que aprenderte. Eso tiene sentido. Por eso es que era tan difícil. Ya. Wow. Sí, porque sí. No, o sea, la mecánica que ya te sabías no era la misma, ¿no? Y salió en una época extraña, porque cuando Rare decidió hacer... No me acuerdo quién fue el programador líder, pero me parece que fue el mismo chango que se echó el chango en Donkey Kong Country. Que estaba muy decidido a hacer juegos... A explotar el NES en lo más que se pudiera. De hacer cosas que otros juegos no podían hacer. Y bueno, de ahí salió Battletoads. Y es por eso que en Donkey Kong Country parecía... Minoru Arakawa, el que en ese momento era el mandamás de Nintendo of America, le dijo, oye, cuando le preguntó qué estaba haciendo cuando estaban desarrollando Donkey Kong Country, le dice, oye, y entonces todos los juegos del en ese entonces Ultra 64 se iban a ver así, y este cuate se muere de la risa de, no, esto es para Super Nintendo, ¿no? ¿Cómo? Sí, a ver, ¿cómo? ¿Seguimos haciendo juegos de Super Nintendo? Sí, y mira. Mira, de veras le decían Ultra 64, ¿eh? Uh-huh. Al principio le decían Project Reality, que después terminó ese por pasarse al Virtual Boy, que fue un fracaso rotundo. Y después los primeros promos, las primeras publicidades que salieron del posteriormente conocido como Nintendo 64, lo conoce como el Ultra 64. Ajá, decían, porque muchos le decían el Ultra Nintendo, ¿no? Porque era el Super Nintendo. Super Nintendo, Ultra Nintendo. Bueno, ya no fue, simplemente fue Nintendo 64. ¿Y te acuerdas que el Project Reality iba a ser originalmente el Nintendo CD? Sí, y no. Luego eso acabó llamándose PlayStation. Sí, y de hecho, o sea, la historia de PlayStation fue todavía más, más agreste, ¿eh? Sí. Porque cuando no salió lo de Nintendo, se iban a ir con Sega. Que Sega sí sacó su Sega CD también, aparte, o sea, ellos sí lo sacaron. Sí, cierto. Pero ya no se pudieron, ya no pudieron juntar la tecnología del PlayStation. El PlayStation y salió a la par del Sega Saturn. Ah, y el Saturn. ¿Fue primero ese y luego el Dreamcast? Uh-huh. Sí, ¿verdad? Y el Sega Saturn cayó, o sea, fue derrotado por el PlayStation por una simple y sencilla razón. El Sega Saturn, o sea, a pesar de que los equipos. Olafson se llamaba el líder que hizo toda la bronca del PlayStation para que Sony tuviera una división de videojuegos. Después lo corrieron. Ok, qué mal. Y sí, así, sin ninguna ceremonia, por cierto. Originalmente estaba trabajando con Sega para sacar esa consola y nunca se hizo. O sea, iba a ser de Nintendo, no fue. Iba a ser de Sega, no fue. Pues, solitos. Y el Sega Saturn, digo que fue derrotado por el PlayStation porque el Saturn salió costando $399. Impagables en ese tiempo. Y en una. Que me parece creo que fue el primero, el segundo E3. Llegan acá los de Sony y de. Ah, pues esta cosa cuesta $299 y al demonio. $100 menos. $100 menos. Nada, pues les puso una torre. Wow. Y decían que el Saturn tenía muy buenos gráficos y buenos juegos para el tiempo, ¿no? Pero tronó como el hot. Tenía muy buenos gráficos, no tenía buen catálogo. Okay. Eso era lo que a la postre le dio en la torre. Quien se hizo de muy buen catálogo fue la PlayStation de Sony. Y es el que resultó ganador en aquel tiempo, en aquella guerra de consolas, ¿no? Uh-huh. Muchos dicen que el Nintendo 64 fue quien se la llevó, sobre todo porque tenía mayor capacidad de procesamiento que una PlayStation, que era el doble. No le importó al fan, honestamente. El catálogo de juegos les gustó más, ¿no? Uh-huh. Después llegó el PlayStation 2 y... Nintendo quiso entrarle con el GameCube y Sega con el Dreamcast, Sega se murió, Nintendo nunca, el GameCube nunca jaló realmente. Es verdad, ya casi nadie lo recuerda, ¿eh? Llegó después Microsoft queriendo acá entrarle con la Xbox, medio jaló con el Xbox, medio jaló con el 360, y ahorita no. El 360 yo creo que sí tuvo muy buen jale en el tiempo. Halo era referente, ¿eh? Pero porque yo tenía un 360, pero no, ¿eh? Nunca, ¿crees? Nunca se le acercó al PlayStation 3. Wow. Y si me preguntas ahorita del Play 4 y el Xbox One y el Switch, nunca se le están acercando, nadie se le está acercando a Sony. Ni cerca. O sea, se han vendido decenas de millones de unidades de PlayStation y como por 6 de Xbox One. Y mira que el Switch tuvo mucho jale, mucho empuje. Sí, el Switch está muy bien en Japón. Ay, ni me digan. Switch reina. Nintendo rules allá, ¿no? Mala onda. Con todo que tienen propiedades que la gente sigue queriendo jugar, ¿no? O sea, sí, claro. Metroid, ¿no? Mario. Pues Metroid, sí. Yo no veo claro, ¿eh? Decían que venía. Venía, ¿no? El nuevo de Metroid y no se ve que el proyecto avance, ¿no? Yo preocupado porque el proyecto no avanza. Zelda dicen que es una genialidad, ¿no? El de, ¿cómo se llama? Zelda Breath of the Wild. Breath of the Wild. El nuevo de Mario dicen que es de los mejores juegos que han existido. ¿Y algún día te vas a hacer de un Nintendo Switch? Sí, ya, en cuanto salga el maldito juego de Metroid, maldita sea. Metroid, ¿no? Me tiene bien agarrado de los pelos. Ok. Mi hermano, por cierto, me regaló el mini Super NES. El clásico. El clásico de cumpleaños. Luego les pongo fotitos. Y honestamente, sí hay juegos muy padres. Estoy jugando Metroid. Sorry, lo lamento. Es buenísimo Metroid. Me encanta ese mendigo juego. Y la historia es padrísima. Y Samus Aran me encanta como personaje, o sea... Todo alrededor de Metroid me gusta, así que me tienen bien agarrados los pelos. Cuando salga un nuevo Metroid, compro su Nintendo Switch sin ningún problema. Ok, a ver si no nos dan la sorpresa esta semana con anuncios, ¿no? Pero bueno. No, ya fue. En fin, carnal. Pues bien. ¿Qué decían? Ah, sí. Ah, sí. ¿Leyeron Final Crisis? Y si es así, ¿lograron entenderle? Yo no. Ah, sí lo leí. O sea, yo sí lo leí y no le entendí. Yo medio le entendí. Pero ¿sabes por qué no? Se me hizo pretentious bullshit. ¿Sabes por qué no le entendí? Porque no quise. Yo, deja tú de que hubiera querido, ¿no? A mí se me hizo pretenciosa hasta las paredes de enfrente. Exactamente, ¿eh? Es por eso, como se me hacía de decir, miren, qué inteligente soy, dije, ah, sí, eres muy inteligente, adiós. Gracias por participar, ¿no? Y adiós, honesto. Lo vendí y compré todos los tie-ins, compré todo en sueltos. Los iba siguiendo semana con semana en aquel tiempo Comic Castle de satélite. Y lo acabé vendiendo, ¿eh? Lo único que me quedé fue el de Rage of the Red Lantern, y eso porque tenía que ver con otra cosa, ¿no? Ah, sí, claro, ahí sale Atrocitus. Ahí salió el Atrocitus. Bueno, es el retcon, ¿no? De que la razón por la que Avin Sur termina mal herido y de muerte en realidad fue porque estaba escapando de Atrocitus. Ajá, exacto. Sí, de ahí vendría el Green Lantern Year One que después sacaría o Secret Origin, ¿no? Secret Origin. Sacó Jeff Jones, pero es lo único que me quedé. Todo lo demás se me hizo así muy pretencioso. Como dices tú, Morrison diciendo, miren qué listo soy, y pues ustedes son bien tontos porque no entienden, ¿no? Así, pues tu cómic. Adelante, honestamente, sí, ¿no? Ahí es donde empezó mi relación amor-odio con Grant Morrison. Ah, ok. Pero bueno. Dice, ¿leerán Doomsday Clock de DC? Yo no creo. Yo, pues ahí, eventualmente, cuando llegue por acá, yo creo. A mí me pasa, o sea, ese tipo de cosas me pasan como con los eventos de Marvel. Me entero, pero no los leo. Así como que me... Yo, puede que sí, depende cuánto ande de precio por acá, pero tal vez sí. Ok. Sí. Dice, gracias a totales por su programa, que me entretiene toda la semana. Ah, qué bueno. Dice, normalmente soy una persona que se estresa y deprime más o menos seguido, al punto que dejo de leer o hacer otras cosas. Pero escucharlos opinar y reírse de ciertas cosas logran levantarme el ánimo. Ay, qué bueno, qué padre, gracias. Sí, de verdad, eso ya es mucho para nosotros. Dice, muchísimas gracias. Por cierto, ¿pueden felicitarme? Cumpleaños el 13 de diciembre. Feliz cumpleaños, adelantado. Feliz cumpleaños, claro, claro. Gracias por escucharme, perdón por el mensaje tan largo. Ningún problema, Edgar, al contrario. Feliz cumpleaños, pásala muy bien. Qué bueno que podamos... darte un poquito de alegría. Eso nos agrada mucho. Con eso, ¿eh? Ya se pagó el asunto. De veras que sí. De veras que sí. La siguiente, carnal, sí. Dice Martín Ochoa. Dice, ¿harán alguna revisión de Constantine? ¿Qué impresión tienen de la serie de Flash, Arrow y Supergirl? Mm-hmm. Pues las he estado viendo. Mira, no he acabado de ver la temporada anterior de cada una. Me quedé en el crossover que fue el de... el crossover anterior donde estaban las cuatro series. Medio la seguimos viendo. Todo el tema de el enemigo de Flash de esta temporada que se llama Devo, que es como que una onda más de un científico loco y todo este rollo. Pues sí, está bien. Al menos no fue un speedster. Ah, sí, no, pues ya fue un buen cambio, ¿no? No sé ahora en la cuarta temporada qué esté pasando. Sé que viene el crossover en el cual va a aparecer esta Katie Kane, Batwoman. Yo creo que, con tal de ver eso, yo creo que sí la voy a seguir viendo. Pero, no sé, ya se me hicieron como un poco... que están en una zona de confort. Y no me molesta, porque eso de alguna manera se me hace confortable de ver. O sea, de repente, estas las estoy viendo con mi esposa. Es la parte ñoña que comparte conmigo. Entonces, pues, se me hace entretenido de verlas. Pero en algunas cosas tienen mejores valores de producción que otras series. En otras sí se ve, dan ternura a los efectos especiales en algunas cosas. Pero bueno, y de Constantine, la serie, me gustaría ver, no la he visto. Dicen que fue muy buena. Vi a al actor interpretando a Constantine en Arrow y se me hizo un muy buen Constantine. Entonces, ¿por qué no? Quizás seguramente podamos hacer algo por ahí. No de la película de Keanu Reeves, aunque también es bastante divertida. Sí, ese dañó contra los monstruos. Y no me molesta, honestamente. No, lástima que se llamaba Constantine, ¿no? Pero... Sí, o sea, yo no soy de las que la odiaron. No, a mí se me hizo curiosa. Y el maldito Peter Stormare fue el demonio. ¿Cómo no querer esa película? Y Tilda Swinton era el arcángel Gabriel. Y sale Rachel Weisz. ¡Por Dios! ¡Era un elencazo! Bueno, está Shia LaBeouf. Salvo por Shia LaBeouf, era un elencazo. Sí. Con todo el que Shia LaBeouf después se puso pachón, pero en ese momento, o sea, no era lo mejor de la vida. El señor Transformer, ¿no? O sea, sí. O sea, ya, después de esas, ya otra vez fue pachón. Pero bueno, aquí todavía no era pachón, ni siquiera nada, ¿no? Sí. Pero era un elencazo. Y la verdad es que Keanu Reeves ahí es entretenido de ver. Sí, es súper amargado. Es tan amargado que te da risa. Ajá, exacto, se vuelve el demonio. El Satanás era risible también. Era muy bueno. Stormer es la onda. Hice unos visuales muy buenos para la época. Sí, eso sí. Muy, muy original. Me gustaba que cuando salían los elementos sobrenaturales, parecía como si se hubiera ensuciado el mundo normal. Sí. Y ese es un detalle que siempre se me hizo muy, muy padre. Era ensuciar la realidad porque traías cosas que no debían estar aquí. Ese es muy buen detalle, muy buen visual, ¿eh? Buen punto. Pero bueno, igual y después revisaremos. Tal vez. Ok. Muy bien, carnal. La siguiente es de Enzo Manuel Sosa, que nos ponen aquí una bonita foto de El Rey Rata. El Rey Rata actual, que sí. Está del nabo, Yo me acuerdo del anterior, era Goofy y era medio... Sí, este sí está creepy, este es Vermin de Spider-Man. Sí. Por cierto, yo creo que echamos esta pregunta y nos vamos al medio tiempo, Oye, yo creo que sí, buen punto. Terminamos con esta y nos vamos a un corte musical. Dice... Hola, Carmix y al Rafking, emperador de los bajos mundos. Emperador de los bajos mundos, me suena como... ¿No había un personaje del Señor de los Anillos, del Silmarillion, que era algo así? Creo que sí. Era Morgoth, ¿no? El Señor de los Mundos Subterráneos. Sí. Sí, claro. Les cuento que hace un par de meses descubrí su podcast. Ah, gracias, Enzo. Buscando info de Gon, o sea, hace Alita. Alita, sí. Que se está editando en mi país, por fin, de forma ordenada y periódica. Ok. ¿Es aquí en México? No, creo que no. Creo que nos estás marcando desde España, Enzo. Muchas veces. Okay. Y me gustó cómo analizan las obras y las noticias que dan. Así que fui Enzo. Mi hermano está poniendo acá la canción antes de tiempo, pero bueno. Perdón. Entonces, así que fui escuchando todos los demás. Gracias a ustedes descubrí cosas como Snotgirl, Motocross, Rat Queens. Y estoy por comprar Sunstone. No te vas a arrepentir, Enzo. Te vas a encantar Sunstone, Bueno, aquí me pregunta. Aprovechando el hype por la Capitana Marvel, o la Capitán Marvel, no sé cómo sea la forma adecuada. Capitán Marvel me gusta más. Capitán Marvel, me disculpe la señorita Larson, lo dejamos sin género. ¿Hablarán de la etapa de Kelly Sue al frente de la colección o de otras obras de ella? Yo me quiero ir por lo de Margaret Stoll, Margaret Stoll, siento que le captó muy, muy bien a Kynes Carroll. Ok. Ese cómic de Life of Captain Marvel no es en el retcon de su origen para que se aparezca el de la película, pero lo hacen bien. Y es el que va a publicar Smash, por cierto. Y te dan una Carol súper poderosa, pero súper humana, que pues es lo que ella es. Es muy Marvel, es la Capitán Marvel. Ok, no lo he leído, pero aparte el arte de Carlos Pacheco, a mí me encanta. El arte está padrísimo. Y ahora que lo saque, yo creo que Smash lo leeremos. Y cuando entra Margaret Sauvage por los flashbacks, también se ve precioso. Y antes de eso hubo una serie, no me acuerdo cuántos números eran, creo que son 10, 12, ve tú a saber, que se llamó The Mighty Captain Marvel. También lo escribió Margaret Stoll. No me acuerdo ahí quién lo ilustra, me disculparon ustedes. Que ahí está muy padre porque ahí me voy enterando de que ella lideraba Alpha Flight. Pero Alpha Flight ya estaba en el espacio. ¿Alpha Flight en Space? Suplantando a S.W.O.R.D. Ah, ¿qué pasó con Sword? No me digas que tronó. Tronó porque en cierto momento Henry Gyrich estaba ahí en Sword. Ah. Y en... O sea, Henry Peter Gyrich es como... Es como, es como la peste. Es, o sea, un republicano. Cuando llega a cualquier organización, ya se va al demonio. Se apesta. ¿Y adivina qué quiso hacer Gyrich? ¿Tomar control de Sword? Tomar control de Sword y discriminar alienígenas. Quería deportarlos de la Tierra. De hecho, en una de esas casi estaban por deportar a la pobre de Carolina Dean. Claro, sí, ella es Majestine. Ella es una Majestine. Y entra ahí una bronca. Y creo que era cuando Beast estaba ahí con Sword, etcétera, etcétera. Con Abigail Brand, ¿no? Con Abigail Brand. A raíz de ahí se deshace Sword. Alpha Flight toma el control. De hecho, Abigail le reporta a Carol. Es... ¡Ja! Ok. Sí, antes ella la mangonaba, ¿eh? Antes. Sí. Antes del verbo le di en la torre a tus DVDs. Sí. No, si escuchó algo fue que le pateé unos DVDs de mi hermano, perdón. Pero sí está padre. A mí me gustaría más bien irme por lo de Stoll. Porque aparte es lo más reciente, creo que... tiene... Y como es lo... lo que más o menos vamos a estar viendo en la película, creo que tiene cierto valor para que lo chequen. Creo que estaría bien por ahí de, no sé, enero, febrero, hacer algo de Captain Marvel previo a... Previo a, o cuando salga el nuevo cómic de Captain Marvel, que va a estar escribiendo esta Kelly Thompson y Carmen Carnero en el dibujo. Ok, pero va a haber bastantes cosas. Pero va a probar de Captain Marvel. Y lo de Kelly, es que también lo de Kelly estaba padre. Era muy bueno. Fue cuando precisamente... Cado cambió de Miss Marvel a Captain Marvel. Sí, de hecho el rediseño fue de Jamie McElvey. ¿A poco? El Jamie McElvey, quien hizo el arte de Young Avengers. Bueno, es el cuate de Kieron Gillen. The Weekend, Young Avengers, etcétera, etcétera. Él hizo el rediseño. Órale, no me hubiera imaginado que era de él, ¿eh? Sí, incluso ese casco super padre acá, punquetón, que tiene. Me encanta. No manches, cómo me encanta ese y muy Kree. Muy Kree, exactamente. Sí. Muy Kree, pero aterrizado a lo humano. Sí. Me encanta, como no tienes idea, lo diseñó él. Así que también a lo mejor valdría la pena. Y ahí conocemos a su gato, a Chuy. Por cierto, que el primer arco de Kelly Sue tiene un arte tan precioso. No me acuerdo de quién es, ¿eh? Pero está chulísimo. Ya tiene unos buenos años, pero muy, muy buen arte, ¿eh? Te iba a decir Joe Quiñones, pero no era Joe. Quiñones no, entró no es... después todavía. No sí, me acuerdo es... quién fue, ese, cierto. Es un arte muy... Como muy realista y militarista. Está muy, muy padre. Sí. Ya lo verás. Hay algo que hacer con Captain Marvel. Sí, definitivamente. Ok. Bueno, dice, no se me ocurre nada más, así que un gran saludo. Ah, desde Argentina. Saludos desde Argentina. Y sigan con su trabajo. Él y ya, Jackita y Drummer estarán orgullosos de ustedes. ¡Ah! Ojalá, porque si no, Jackita nos pega. Él y sí. Ya no le importa y Drummer está viendo porno alienígena. Todo el tiempo. Todo el santo día. Pues data, les recomiendo Freak Sequel de Florent Madeau. Freak Squill, perdón, de Florent Madeau. Sé que es difícil de conseguir material francés, aunque está editado en España. Pues no es tan difícil, ¿eh? Si es editado en España, no es tan complicado. Exacto, si es editado en España, conseguirlo aquí en México, no es tan complicado. O sea, aparte, es caro, pero no es complicado. Aparte, si está editado en España, si es francés, ahí yo tengo un problema porque no parlo francés, ¿no? Pero... No... Español, sí, ese sí. No, sí. Ese lo hablamos fluidamente. Tal vez. Mal español también. Sí. Cuando dices mal español, por ejemplo, a ese tipo de formas de hablar se les llama vernáculo. Ah, ok. Español vernáculo. También díselo, ese fluidamente también. Uh-huh. Sí, por ejemplo, yo hablo inglés e inglés vernáculo. Sí. De ciertas regiones, porque no todas. No, está cañón. Por cierto, sigan, no tiene que ver con nada, pero busquen el canal de una chica que se llama Super Holly, que es una mujer estadounidense que vive en México, tiene muchos años viviendo en México, habla español perfectamente, habla inglés perfectamente, y hace muchos videos sobre acentos y modismos en inglés. Si están estudiando inglés o no, pero si todos están estudiando inglés, se los recomiendo mucho porque aprenden muchas cosas que no te enseñan en la escuela. Hasta yo lo voy a ver. Sí, Super Holly, así se llama. Super Holly. Super, espacio, Holly. Holly como de sagrado. Holly con doble L. Así H-O-L-L-Y. Ajá, búsquenlo así en YouTube. Es muy agradable la chica, pero aparte todo lo que te muestra, dices, los acentos que, o sea, de repente te trata de imitar el acento sureño, el acento inglés, irlandés, etcétera, y cómo se pronuncian. Es chulísimo, ¿eh? Sí, chéquenlo. Ok. Y bueno, Freak Squell, lo buscaremos, de Florent Madeau. Okay. Florent Madeau. Ok. Ah, de ahí salen las recomendaciones. También. ¿Ya ven? Sí. ¿Cómo lo hacemos? Saludos, Enzo. Nos vamos a un corte musical de esta semana. Sí. Y esta semana nos vamos con, pues algo que venía escuchando la semana, honestamente. Let's say Blood. ¿De UGE? Exacto, básicamente. Nos vamos con esto que es de Nigel Stanford, que es un artista que me ha gustado mucho estos últimos años. Nos vamos con Stay With Me Tonight de Nigel Stanford con Katie Sean en la lírica. Esto es del disco Automática de Nigel Stanford. Regresamos en un momento. Después de escuchar a Nigel Stanford con esta canción que es Stay With Me Tonight. Y estamos de vuelta. Y that's all. Ya nos vamos. ¿Por qué me quedaste bien? Yo estaba tomando un traguito de jugo, déjame. No sé, creo que vas a decir algo respecto al jugo, no sé. Está bien bueno el jugo. Ah, bueno. Néctar de manzana clarificado. Okay, ¿no? O sea, jugo, ¿no? Básicamente. Okay. Y estamos de vuelta en la Jam Session, carnal. Aquí andamos. Seguimos. Nos seguimos con la siguiente. Oh, Dios. ¿Qué estás de Eduardo Guevara? Dice: saludos para el sabio tío Carmix. Ni es tan sabio. Y el niño rata. Ni es tan niño. Ni es tan rata. Dice, ¿cuál ha sido el mejor concierto al que han asistido? El mejor concierto al que he asistido. Sí. Yo he ido muy pocos, honestamente. ¿Y el que más recuerdas o el que más te ha gustado? El primero de Metallica de 2009, el que fui. Ah, claro, era la del Dead Magnetic Tour, ¿no? Exacto. Muy buen concierto. Muy bueno. Tenían buena producción, aparte pues era la primera vez que yo me ponía ahí en un concierto hasta abajo. La primera vez que me tocó vivir algo así. Vale la pena, estuvo muy muy chido. ¿Yo cuál sería el mejor? Tú has ido a varios. He ido a varios. En cuanto a la emoción y la música y todo, coincido contigo. Ese de Metallica en particular, nunca los había visto en vivo. Fue maravilloso ver a Metallica en vivo en aquella ocasión. Y en cuanto a producción y todo el asunto, pues el de Michael Jackson, la verdad. El del Dangerous World Tour fue una maravilla. Digo, ya está muy rebasado lo que presentaron como innovaciones tecnológicas y todo eso en aquel tiempo, pero en su momento fue muy bueno y era Michael Jackson, ¿no? Sí. Muy, muy buen concierto. ¿Qué pregunta tan curiosa, pero gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias por preguntarnos. Échate la siguiente también, Toto. De David Satarain. David. David. Dice, un saludo desde Culiacán, Sinaloa. Saludos hasta Culiacán. Saludos. Por supuesto. Al buen Carnex y Rul Matarrata del Yermo. Bueno. ¿Matarrata? Suena extreme. Sí, bastante. Con muchas bolsitas como cómics de Leaf. ¿Ves? ¡Extreme! ¡Claro! Todo el sentido del mundo. Sí, por supuesto. Dice, tuve un viaje a Hermosillo, Sonora, y suelo no dormir, y me aventé un maratón de café comiquero. O sea, sueles no dormir en el viaje, ¿verdad? Ajá, porque normalmente deberías dormir. Hay que dormir, de preferencia, ¿no? Dice... Saludos a Hermosillo, hay buenos burritos por allá, por cierto. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Me acuerdo que mi papá y yo una vez fuimos y habíamos pedido un burrito y un... Y no me acuerdo qué otra cosa, y nos dijo, no. Pidan uno y después otro, porque a ver son, si llegan, son, ¿no?, tamaño burro, ¿no? Y son this big, ¿no? Sí, me manches con uno para los dos. Ok. En fin. Nos dice entonces David, dice que se aventó un maratón del café comiquero y se escucha mucho el cambio y la profesionalización del programa. De hecho, sí, gracias. Sigan así, por favor, muchas gracias. Dice, aquí mis preguntas, ¿cómo califican el run de Grant Morrison en X-Men? A ver. Muy bueno. Ahí viene, siempre sale Grant Morrison en estos jam sessions, ¿eh? Descríbelo en una palabra. ¿En una sola palabra? Sí. O bueno, evolutivo. Evolutivo. Evolutivo. Y ahora, ¿puedo elaborar? Ahora sí, claro, adelante. ¿Te acuerdas de qué veníamos antes de él? Veníamos de Le Hulk y veníamos de... Bueno, Ages of Apocalypse y veníamos de The Search for Cyclops. El run inmediatamente anterior fue Poptopia. No, empezó, entraron juntos. ¿Empezaron juntos? Sí, empezaron juntos. ¿He vivido en el error toda mi vida? Sí. Oh, Dios. Vinieron juntos porque el de Poptopia era de Joe Casey y corría en Uncanny X-Men. Este fue en New X-Men. Pero el inmediato anterior creo que era The Search for Cyclops. Había también algo ahí con Magneto otra vez en Genosha. Era lo más estándar de los X-Men. Ya historias honestamente muy sin corazón, muy... De que se tenía que hacer porque se tenía que hacer. Exactamente. Y fue también el momento posterior a la salida de la primera película de Bryan Singer con los X-Men, con los trajes negros que todos conocemos. Y como que quisieron imitar eso más o menos en la parte visual, dándole un aspecto también medio más superheroico, pero como también como de servidores públicos, en palabras de Frank Whiteley. Y creo que sobre, algo que me gustó mucho de ese run es que se quería enfocar en un elenco chiquito. Ok, en un elenco de no más de 5 personajes y secundarios, ¿no? Cuando normalmente estábamos acostumbrados a la bola de mutantes viviendo por ahí. Y algo que me fascinó es, era una maldita escuela de mutantes. O sea, ya algo que no se había visto en mucho tiempo. Yo no me acuerdo una versión anterior. Los New Mutants, pero eso era... Ay, pero fueron 3 segundos de escuela y vámonos a pelear, ¿no? Exactamente, o sea, era un entrenamiento de grupo de choque mutante, a mí ni me digan. Que acabó siendo X-Force. Ni me digan. Sí, eso es lo que me gustó. Ya después se puso muy extraño en algunas cosas, pero aún así creo que aún así terminó bastante interesante y hizo cosas muy, muy interesantes, como la segunda mutación. El concepto de segunda mutación se me hizo fantástico. Y duraderas. La asquerosa tía Emma, por ejemplo, ¿cómo ha sido? ¿No? Cassandra Nova. Las Cucus. O sea, dejó muchas cosas muy, muy, que permearon hasta la fecha, ¿no? Ok. Otro es Tapachán, léanlo. ¿A ti? ¿Qué te pareció? Necesario. Ok. Necesitábamos algo que nos sacudiera un poquito la cabeza para quitarnos, dejar de estar estancados en esos X-Men estándar. X-Men estándar. Sí. Que después, o sea, tuvo... Híjole, va a sonar feo, pero también fue necesario que llegara Josh Whedon para decirnos, hey, o sea, sí, qué bonito que sean los personajes raritos, pero otra vez un poquito el amor a las mallas. Y literal, ¿eh? Porque fue regresarnos a las mallas, ¿no? Así que bueno, también fue un poquito de eso. Que bueno, ya sabemos cómo le fue a Josh Whedon. No puede dejar de a ver Josh Whedon sin matar gente innecesariamente como Kitty, pero bueno. Que ya está de mejor de salud. Ya tan está mejor de salud que ahora ya dirige a los X-Men, ¿no? Algo así. Ya no sé. I don't know. Pero sí, en su momento se me hizo necesario para salir de ese atolladero. Necesario e evolutivo. Qué interesante. Okay. Dice, ¿habrá un buen reboot de X-Men en el cómics de Marvel? Pues viene ahorita, ¿no? Es el de Uncanny X-Men número 1. Exactamente, en una serie ahorita semanal. Semanal de los Uncanny X-Men. Está rara, está pachona. A mí me está gustando. Está igual de a veces ridícula y boba, como a veces muchos cómics de X-Men. Pero tiene mucho corazón, eso sí. Y regresan personajes que yo ni me acordaba de ellos. No me acordaba que los extrañaba. Unos que no tenía por qué extrañarlos. ¿Cómo cuál? Cannonball. ¿A poco? Por ejemplo. ¿Extrañabas a Cannonball? No, pero resulta que después me doy cuenta de, oye, resulta que siempre me caía bien. Okay. Jubilee. Ya no como vampira, ¿no? Sí, esta Quentin Quire le quitó lo vampiro. No sé cómo, a golpes, sobre todo saber. Es Quire, se me hace normal en él. Quire, otra cosa del Ron de Morrison. Claro. Y es muy importante ahora, ¿no? Ha pegado mucho. En el Ron de West Coast Avengers es genial. Porque no lo toman tan en serio. Él es el único que se toma muy en serio. Exacto. Él se toma tan en serio que tú tienes no tomarlo en serio. Si no, es aburrido. Y Wolverine lo zarandeaba. Me encantaba eso. Aquí lo zarandea... ¿Clint? No, Gwenpool. ¿Lo zarandea, Quentin? Sí. Okay. Sí, porque, pues claro, la que no se toma nada en serio. Que ya me enteré que es Gwenpool. ¿Qué es Gwenpool? Una chica normal de este universo que llegó al 616. Ok. Y como leía cómics, se sabe todo el backstory de todos esos personajes. Por eso es que ella sabe que está en un cómic. Y por eso es que los personajes nuevos no los conoce porque ella ya no leyó esos cómics. Qué interesante eso, ¿eh? Y hasta incluso, o sea, en este run de West Coast Avengers, no tiene las mismas habilidades que en su run anterior. Y hasta le dice, creo que me rebotearon. Tengo broncas. Ok. Está padre, ¿eh? Mira, lo que se me hacía un pésimo chiste ya, y como una exageración. Sí. Bueno, okay. Es un concepto hasta interesante. Y escogió presente lo de Gwenpool porque se le hace de... Pues sí, era el único baboso que saltaba la cuarta barrera. Deadpool, exactamente. Está este pachón. Y alguien tiene que zarandear a Quire, en definitiva. Siempre. Y está pachón, ¿eh? O sea, de hecho, siento que el reboot de los X-Men llegó desde que regresó Jean Grey. Ah, que por cierto, estoy leyendo ese. No lo acabo de leer ese tomo, el del regreso de Jean Grey. Mm. Está padre, ¿eh? Está interesantón. Hay mucho backstory que dices, ¡ah, qué bonito es esto! Como que, o sea, todo lo que alguna vez leí sí me sirvió, ¿no? Pero aún así no es excluyente de que alguien nuevo no lo pueda leer. Está muy bien hecho. Sí, yo siento que desde que regresó Jean, como que regresó el alma mutante. Que, by the way, ¿cuándo se murió Jean Grey? En el de Morrison. Sí, exactamente. Tienes todos los... Miren, para que vean. Sí, fue importante. Sí, fue importante. Dice, ¿cuál será el mayor logro en los cómics de Alan Moore? Bueno, yo creo que hay dos. A ver. Uno, el que él cree que es un mayor logro. Y muy seguramente... si sí lo es, pero pues bueno, es el que él considera que es su mayor logro, que es From Hell. From Hell, que fue uno de sus proyectos más ambiciosos en cómic. Todo un tratado sobre la identidad de Jack el Destripador, con arte de Eddie Campbell. Tan es así que hay un libro que es From Hell Companion, que es toda la investigación que hizo Alan Moore para llegar ahí. Y él está orgulloso de ese cómic. Personalmente creo que su logro más grande es Promethea. Siempre lo he dicho, Prometheus se me hace para mí el mejor cómic de Alan Moore. Se me hace donde pulió sus habilidades para escribir cómic al límite. O sea, la verdad, no es que después no haya hecho cosas buenas, pero siento que ese es el pináculo de lo que Alan Moore puede hacer en un cómic. Ok. A mí se me hace fantástico. Ojalá que Prometheus, espero lo pueda publicar por acá. Creo que había un plan de publicarlo. Lástima que la traducción no va a estar muy buena, pero La verdad es, gráficamente también es precioso. Es el arte de J.H. Williams III. Y hay, creo que virtió mucho de su alma y de su ser Alan Moore en esa creación de Promethea. Y la, a nivel técnico, a nivel de cómo escribir cómics, de desarrollo de guión, de personajes, etcétera, es una maravilla. Pachón, ok. Dice, ojalá les gusten mis preguntas. Claro que sí, muchas gracias, David. Y adoro los Jam Session. Muchas gracias, David. La siguiente es de Chase Nesta. Dice, saludos, Carmex y Rol Mutante del Mal. Ok. ¿Por qué del mal? Soy todo pachón, en fin. Mis preguntas. ¿Han visto la tercera temporada de Riverdale? Ya que han salido comentarios de que está muy controvertida por los temas que toca y por eso la programan a la medianoche. Bueno, no he visto ni la primera. No, no me ha interesado ver Riverdale, honestamente. Dicen que está buena, pero pues no. Quizá de esas cosas que la pongo para hacer otras cosas y a lo mejor me engancha. Yo no prometo nada. Yo lo he dicho, no soy muy fan de eso. Ok. Y si igual que me pregunta anterior es con la serie de Supergirl. Esta última temporada, como las demás de la Arrowverse, las programan a las 6 a.m. ¿En serio? Por miedo que tocan temas... ¿A 6 a.m. se va a hacer? No, es a las 6 p.m., ¿no? ¡Ah, tengo idea! Temas muy actuales y controvertidos como la intervención de los migrantes y cosas por el estilo. De que en temporadas anteriores tocaron el tema de las relaciones del mismo sexo y hubo un comentario en contra. No hubo ningún comentario. No hubo ningún comentario en contra. Ay, no hubo ningún comentario en contra. Sí, pues que la gente es más racista que homofóbica. No, es igual. No tengo idea. No sé, tampoco la veo. Pues yo sí las había visto y sí, efectivamente se... Pues no, nadie hizo comentarios. O sea, por ejemplo, esta Maggie Sawyer, que tiene una relación con la hermana adoptiva de Supergirl. Nadie hizo de jamón. Pero el asunto de Supergirl es que hay como que alienígenos, ¿no? O sea... Pues ella... O sea, bueno, sí, pero vaya, como que es un John mundo... John Jones. Es un mundo donde existe la inmigración alienígena, ¿no? Ah, sí. Algo así. Y de hecho, ahí, y creo que por ahí va el asunto, porque efectivamente hay una agencia que es el DEO, que se, es como los hombres de negro, ¿no? Que se dedican a ver que no salgan del huacal, pero no tienen bronca de que estén ahí los extraterrestres. Pero hay otra parte, una parte del gobierno, que es dirigida por el general Lane, qué raro, que no los quiere ahí. Me sorprende que no esté Amanda Waller ahí. Pero... Y la mamá de Lex Luthor. ¡Ah! ¡Tiene madre! Pues eso dice, ¿no? Eso dice él. Que por cierto va a salir Lex Luthor. ¿Tampoco? ¿Sabes quién va a ser? ¿Quién? Es que es el que menos me imaginé, pero tiene sentido. Es no me recuerdo el nombre del actor, pero es Alan Harper. ¿Quién de es Harper? De Two and a Half Men. ¡Ah! ¿El que no era Charlie Sheen? Ajá. ¿Cómo crees? Totally no Charlie Sheen, él. ¿El Lex Luthor? El Lex Luthor. ¿Eh? Y hay un detalle curioso y friki de por qué también tiene sentido que sea Lex Luthor. A ver, ¿por qué? En la película de Superman 4 de Quest for Peace, él era el sobrino del Lex Luthor. ¿Cómo crees? De Jim Hackman. Ah, es cierto, ahí como pedigrí, ¿no? Damn. Ok, sí. No sabía. Entonces, él va a ser Lex Luthor. Está bien. Y pues bueno, resulta que su madre del Lex Luthor no quiere ir al extraterrestre, entonces está la onda de inmigración y todo eso. No sabía que los programaban a esa hora, honestamente. ¿Qué programa? ¿Qué? ¿Quién las ve? O sea, ¿qué horarios tan raros? Sí, de verdad. Qué lástima que lo están haciendo así. Bueno, me gustaría saber su opinión sobre el tiempo que estamos viendo, sobre la ansiedad que vive la gente, sobre de que nada te llena en cuanto a formación, en este caso todo lo que engloba el mundo del cómic. Les pregunto esto porque tanto en redes sociales, convenciones, etcétera, es tanto el ego de la gente que si no has visto todas las series de moda, no estás actualizado y no sabes nada, causando división entre las personas. Entonces no deberían escuchar el café comiquero. Porque no seguimos mucho las series de moda, ¿no? No seguimos muchas cosas en general. Sí, recomendamos cosas que nos gustan, que leemos. Hay algunas veces que nos subimos al tren, ¿por qué no? Como pues, ahora que falleció Stan Lee. Sí, con las películas, claro, pero... Con las series, más o menos, pero pues a nuestro ritmo. Yo honestamente casi no veo series, ¿eh? Ahorita que me voy fijando, ¿no? No, casi no, ¿eh? Solo cuando vamos a hablar de ellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y viste Vikingos hace poco, ¿no? Entre comillas, si me preguntas de qué va o el nombre de los personajes, no tengo ni idea. Pero la tenías de fondo, ¿no? La tenía de fondo porque estuve haciendo otras cosas en la semana. Es que ni siquiera fue mía, alguien me la recomendó de, si quieres así como que algo de fondo, que te haga ruidito, pero que no te distraiga, pon esta. Ah, ok. Y como está en Netflix, pues ahí está. Sí, pero no tengo ni idea de qué vaya, ¿eh? Ok. No me pregunten. Pero pues, Digo, qué mal. O sea, y sí es cierto, ¿eh? Como que si no estás... Sí he visto varios comentarios así de... ¿No estás viendo esto? ¿Y por qué? ¿Qué no sé qué? O sea, pues porque no. O sea, no tienes, no estás obligado a ver todo. No, y no se puede ver todo. No, no hay manera. No hay tiempo. Mira, otra vez, ¿no? Todos los ejecutivos, estoy seguro que dicen... Estos tienen todo el tiempo del mundo para ponerse a ver nuestras porquerías y pagarnos nuestras porquerías. Pues no. No, tenemos que trabajar para pagar las porquerías. ¿No? Resulta que no, sí trabajan. Sí. Y el tiempo que te sobra, pues realmente... Hay tanto de qué elegir, que eso es lo bonito. Hay tanto de qué elegir, pues ve lo que te gusta. Es lo que hacemos nosotros, ¿eh? Sí, exacto. Y muchas veces sí me lo han dicho, hasta me lo han dicho en persona así de... ¿No estás leyendo este de... ¿Qué? ¿Qué me dije? En su momento, este... ¿Metal de Batman? No, ya después lo leí y dije... ¿Para qué lo leí? Pero este... Okay. Pero pues en su momento así de... ¿Pero cómo no lo estás leyendo? Pues no. ¿Pero es que no hablan de cómics? Pues sí, pero no es... No de esos, ¿no? Es que eso es lo padre. Hay un resto de cómics. Ajá. Así que no... Querer hablar también de todo, pues ni que le hiciéramos el programa diario. Y ni así, ¿eh? Y ni así. Y creo que nos pagaran por... Leerlos, sí, ¿no? Tonterías. Bueno, entonces así sí, pero ni eso así... Eso no estaría mal, pero bueno. Pero ni así sale, ¿eh? Sí, no. Alguna otra cosa tendrías que hacer en tu vida. Sí, o sea, también es como que no te puedes dedicar a una cosa 100%. Te tienes otros aspectos en tu vida, ¿no? A fuerzas. Incluso en el mismo entretenimiento, o sea... Sí, no puedes ver... Todas, o sea, las series. Ajá, de todo. No. Ni aunque te paguen, yo creo. Es más, o sea, en los canales que se dedican a eso, en prensa de espectáculos, no todo el mundo ve todo. O sea, a unos les encargan unas cosas, hay otros que cubren otro tipo de eventos. No todo el mundo está en todo, es un hecho. Sí, que pues sí. Sí, sí. Tranquilos. Nuestro mensaje es tranquilos todos. Sí, tranquilos. No está obligado a ver nada, a valer nada. Es vean y lean lo que les gusta. Dice, ¿han visto...? Vas tú. ¿Han visto la serie? Okay, la serie. La serie de Cloak and Dagger. ¿Y qué les pareció? Ya que me fue envolviendo la trama, además de que está súper bien contada. Ah, okay, no, gracias. No he visto Cloak and Dagger. Pero gracias por la recomendación. ¿En qué le están pasando? Ve tú a saber. ¿Hulu, tal vez? Tal vez, no sé. Yo estoy viendo Runaways. Está... Digo, a mí lo que no me gusta es que Nico no es bruja. ¿No es bruja? No es bruja. No es bruja, es caldrufa, y entonces como que no. Déjeme que mi hijita sea bruja. Lo que me gusta mucho de esta serie es que, híjole, va a estar feo, pero te desarrollan más a los papás. Bastante más, ¿eh? Y de la relación. Nico se lleva súper bien con su papá y todos son pachones. Y dices, ¡qué poca! Y esos son The Pride. Bola de bastardos, ¿no? Sí, o sea, en el cómic los de The Pride eran verdaderamente unos engendros del mal y no te importaban nada. No, está bien, así lo construyeron, pero acá... Su bronca, exactamente. Pero acá funciona muy bien así en la serie, ¿eh? Sí, sí, porque te lo hacen humanos mucho más normales. Sí. Sí, sientes feo. Y acá The Pride es un asunto bien diferente. Es muy distinto. Sí. Pero son igual de malignos, ¿eh? Eso sí, no. Son evil. Son evil, nadie se preocupe. Y Cloak and Dagger sí la quiero ver, pero... Pues no sé ni en dónde está, pero la buscaré. Seguramente. Es que sí. Y fíjate, llegamos a otro punto que tocamos hace rato, ¿no? De la sobresaturación de medios de streaming. Es de, ¿en cuál sale? ¿En cuál? ¿Lo tengo? No, pues entonces a la goma. Y si no, ¿qué va a pasar? Festival de Torrento. Sí. Y hay un repunte de eso, ¿eh? Es totalmente, no lo habíamos tocado, es totalmente cierto. O sea, yo creo que se podría orillar a que esto se vaya al Festival de Torrento. Porque dices, ¿dónde está? En Torrents, ¿no? Sí, o sea, de que, oye, tengo Netflix y tengo Amazon Prime en mi caso, ¿no? Ah, bueno, pues ustedes salen en Hulu. Puta, males y atoles. ¡Torrento! No, puedo, no voy a contratar el otro servicio nomás para ver esa, ¿verdad? No fuera Game of Thrones, ¿verdad? Bueno, pero luego lo cancelo. Pero... Sí, o sea, HBO no... Por cierto, ya que se va a acabar Game of Thrones, yo no quisiera ser el ejecutivo al que le encarguen. Búscame el siguiente Game of Thrones, chicos. Hijo de tu madre. Así, tengo unas precuelas. Pues bueno, a ver, tal vez. La gente lo va a pagar. Días a uno. Mira, si ya sacó George R. Martin, que se ponga a escribir lo que sigue, pero sacó su libro de la dinastía de los Targaryen, ya sé, gracias. O sea, sí, qué bonito, pero qué next, ¿no? Insisto que ya ella no va a escribir los libros, ¿ya para qué? Pues sí, ¿ya para qué? Muy seguramente. Pero digo, si ya está ese librito, seguramente aquí... algún ejecutivo ya dijo, de aquí soy, aquí hay material. Pues, ¿les gusta ver dragones y Targaryens? ¡Tengan dragones y Targaryens! Pues no, de hecho va a venir una serie precuela. Pues se hablaba de eso, quién sabe. Todavía no estaba cerrado. ¿No? Ah, pero okay. Lo más seguro es que sea de muy, muy atrás. Porque pues si vas a hablar, por ejemplo, de la rebelión de Robert Baratheon. también pues no jalaría. Estaría para una peliculita, ¿no? Mándale, pues, ¿qué? Una película, 2 horas y ya se acaba el asunto. Ah, van a ser una saga de 3 películas, ¿no? Sí, ¿qué crees que esto es Walking Dead o qué? 3 películas. ¿Por qué? I don't know. Pero bueno, Cloak and Dagger. Algún día veré Cloak and Dagger. Okay. Y los personajes de Cloak and Dagger me gustan en general. O sea, ¿sí? Ellos dos me gustan. Me gustan esos dos personajes. Sí. Tandy Bagwin y el otro. Cierto, es este, Tyrion, ¿no? Tyrion. Sí. ¿Cómo? Tandy Bagwin y el negro. Y ¿no? el negro. Cierto. Es completamente en broma. Pues ustedes perdonen. Pero me acuerdo que siempre los conocí como Tandy y Tyrion. O sea. Y con tipo de mutantes, luego no. Sí, que después siempre era como que producto este de experimento chistoso. Y de ¿eran los Runaways originales? Y de que según a Cloak no le podían quitar su capa, lo mataban. Y antes al garete con eso, Molly Hayes de los Runaways le agarra la capa y se la quita. ¡Ah! Sí, no, fue una bronca. O sea, me encantan esos retcons, ya nadie sabe qué onda con ellos. Okay. Creo que ni ellos. No, y un tiempo creo que hasta formaron un equipo con Firestar. Con Firestar. Sí, de hecho. ¿Verdad? Sí, es cierto. Estaba rarito, estaba pachón. Era Firestar y sus sorprendentes amigos, ¿no? Salieron en Maximum Carnage, por ejemplo. ¿Salieron en Civil War? Salieron en Civil War, es cierto. Era su medio de transporte, ¿no? De la resistencia, y no les fue tan bien. No. Como si... Tampoco les fue bien en Maximum Carnage. No, tampoco. No les... a Spidey, gracias, ¿no? No les fue bien en Runaway. No les va bien en general. Cierto. Pobres cuates, denles algo. Tenían un cómic que estaba ahí, pues, pudriéndose en unos puestos ahí en Cuatro Banderas. Literal, con portada de Jim Lee, por cierto. Es cierto, mi hermano lo rescató. De hasta 3 pesos me costó. Porque te lo juro, pasaba seguido por ahí. Nadie se llevaba el triste cómic de Cloak and Dagger número 3, me acuerdo. Y tú, pues, a ver. Pues, a ver, pobrecito, ¿no? Lo rescató mi hermano. Tiene mala suerte los de Cloak and Dagger. De veras, ¿eh? En fin. Dice, las dos temporadas... Ah, no, sigues, ¿no? Pues ya, síguele. Las dos temporadas de The Gifted. Si también las han visto, ¿qué les pareció? Yo he visto la primera. Voy como a la mitad. Pues es muy buena, pero después de ver Legion como que la sentí muy X. ¡Ja! Es muy X. Te voy a pegar. Dice, como han mencionado los X-Men en varios capítulos, te envuelven más en la historia. Eso es cierto. O sea, la verdad es que se siente más como... O un tie-in. Es más X-Men que Legion. Mucho más X-Men que Legion. Okay. Sí. Lorna Dane, me encanta el personaje. Lorna es la onda. Y los Stroker. Los que son técnicamente el Barón Von Stroker. Ah, ok. También, o sea, la verdad, muy buena serie, muy, muy entretenida. Pero después de ver Legion dije, no, debí verlo esto al revés. O sea, no porque tengan algo que ver, sino... Las expectativas que te dejan hablar de mutantes en Legion versus lo que hablan de mutantes en The Gifted, dices, ok. Pero están entretenidas, hay que darle el justo valor, está muy divertida. Y la segunda temporada se está transmitiendo apenas en Fox. Ya te tocará después. Ya después la veré, exactamente. Tal vez. No, sí, la veré, pero primero voy a acabar de ver esta. Ok. Y dice, ya tú. Luego la 6, dale tú. La nueva serie de Spider-Man, ¿por qué se llama ahora Ghost Spider? Por la capuchita. Básicamente, ¿verdad? Uh-huh. Y a nivel comercial, ¿por qué? Pues porque lo de Spider-Gwen quizá no decía mucho. Y también en el universo, dentro del propio universo, no lo dicen Spider-Gwen, normalmente. Le dicen Spider-Woman, uh-huh, en su propio universo. Pero Spider-Woman ya es otro personaje, entonces... Pues, le ¿cómo tienes, lo diferenciamos, no? Le tienes que dar otra identidad. Ghost Spider. Sí, porque Spider-Woman pues es Jessica Drew. Jessica Drew. Porque creo que esta también ya está en el universo normal, creo, o algo así. Ya, no sé. ¿Quién? ¿Spider-Man? Sí, ya vive acá. Después de lo de Secret War. Todo el reboot o algo así. Después de que Marvel dijo, ahora está aquí, pues ya está aquí. Sí, exacto. Ah, ok. Saludos, comiqueros, y que siga este podcast para adelante, ya que otros se han quedado en el estancamiento a tal punto que ya aburren. Cuídense y buenas vibras por ustedes. Pues muchas gracias, ojalá no aburramos tanto, tan pronto. Exactamente. Gracias, Chase. Muchísimas gracias. La siguiente es de Braulio Valentino Arroyo Barajas. ¿Me la he hecho? Sí. Saludos para el tío Carmix. Sé que es fan como yo o más de Neil Gaiman. Y que gusta del metal élfico vegetariano progresivo. Entonces pregunto si has escuchado la ópera rock de Legado de una tragedia sobre la vida y obra de Edgar Allan Poe. No. En cuya tercera parte está entre el reino de Morpheus de los Eternos. ¡Órales! No lo he escuchado. Lo voy a buscar. Se oye bien élfico vegetariano progresivo. Ya tenemos nuevo término para ese tipo de metal que le gusta a mi hermano. El pico vegetariano progresivo. Bien. Muy bien. Si quieres, échate también esto. La de Vlad. Vlad Corvux Caso Ponce. Dice, hey, saludos, niño ratasaurio. Hey. Y Carmix, como siempre, un agradecimiento por hacer siempre más o menos mis lunes por la mañana. Y por un segundo creí que decía, por hacer más o menos mis lunes por la mañana. Dice, pues estaban medio mal, y ahora están más o menos, ¿no? Perdón. Más o menos. Mis preguntas serían, con la reciente película de Queen, nota, me encanta que les guste Queen, ¿les gustaría que, como muchos han estado diciendo, se hiciera alguna franquicia de películas basadas en más bandas como Led Zeppelin, The Beatles, Nirvana, Guns N' Roses, etcétera? No sé, tal vez se podrían unirse y enfrentar a Yoko Ono, al menos yo las vería. Yo hasta estoy bien, gracias. O sea, más docu-movies, not really. ¿Sabes qué mejor que me gustaría? Conciertos. Eso así, sí. Conciertos en IMAX, conciertos en salas de cine y todo eso. Estaría padre, o sea, el Live Aid completo, bueno, en partes porque es muy largo. Sí, sí. No sé, el festival de Woodstock, o un concierto de Led Zeppelin, o el Unplugged de Nirvana en pantalla gigante, estaría genial. Eso sí, eso estaría padre. Sí, por tanto, así como sus docu pics. Documentaries. Sobre todo porque, miren, honestamente, la vida de muchos de los músicos que admiramos y nos gusta su música no siempre es tan interesante, ¿eh? Tienes que romantizarla mucho. Como lo fue en el caso de Bohemian Rhapsody, ¿no? Así que, sí, mejor unos conciertitos, ¿no? Pero bueno, si te van a enfrentar a Yoko Ono, pues ahora, Lena. ¿Por qué, pobre Yoko? Déjala, pues ya. Ya nomás hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Pues sí, ya, pobrecita. Dice, ¿hay alguna banda en específico que cada uno le gustaría que tuviera una película similar? Not really. No, yo ahora literalmente así estoy bien. Fue un bonito experimento. Experimento, si quieren, pero no me hace falta ver. ¿Sabes a mí, por ejemplo, qué sí me gustaría? O sea, una película, pero, o sea, películas donde un disco o la música de una banda en general sean el hilo conductor de una trama. Por ahí, por ejemplo, Nightwish es una película así. Pues Mamma Mía, ¿no? Bueno, sí, pero bien hecha. Pero ya existen. Pues sí, pero bien, o sea, pero no de ABBA, pues, o sea. ¿De qué te quejas? Ahí están. O sea, sí, pero bien, pero con metal, con rock, con algo como esto. O sea, imagínate una serie de películas o una película ubicada en los 90s, por ejemplo, con la música de Nirvana, contando la historia de alguien. Eso creo que sería más interesante de ver. Ah, pero no te gusta Mamma Mía. No. Es muy mala Mamma Mía. Jamás la he visto, honestamente no sé de qué estoy hablando. O sea, sé que sale Meryl Streep, pero hasta ahí. Meryl Streep, alcoholizada. Y no es mentira. ¿Perdón? No es mentira. ¿Cómo? A ver, echa el chisme, yo no sabía. El chisme es que la película era tan mala, el guion era tan malo, que Meryl Streep dijo que la única forma en que podía hacer bien esa película es llegar medio happy al set, güey. ¿Es en serio? Sí, y se nota. ¡Ay, pobre! Sí, en serio, no es broma. O sea, le decía, es que esto es un asco. No manches. Sí, en serio. Ay, pobre. La única forma en que podía tomar en serio su trabajo era si se metía unos alcoholes antes de grabar. No manches. Ahora siento feo por ella. ¿Cómo ves? Qué feo. Y ¿cómo se llama? Pierce Brosnan tratando de cantar. Pero ellos no cantaban, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ven, les digo que no sé exactamente de qué estoy hablando. Mira, no la veas. Ok. Ve el review que hizo el Nostalgia Critic de Mamma Mía. Okay. Have fun. O sea, es muy divertido su review. La película es muy mala. Yo no tenía ni idea de. Y hubo una secuela. Se llamó Mamma Mía, Here We Go Again. ¿Con Meryl Streep también? No, porque es como precuela, más bien dicho. Ah, ok. Entonces ya dijo, no, ya. Mi hígado. Está pasando la tercera. My, how can I resist you, ¿no? Pero bueno. mi hígado ya está resintiendo esto. Sí. Dios, yo no tenía ni idea de nada de eso. En fin. Pero bueno, sí, o sea, está padre. Estuvo padre ver Bohemian Rhapsody. Pero insisto, me gustaría más bien algo basado en música de los artistas. Probablemente las historias de ellos, not really. Sí, son más aburridos de lo que pensamos, ¿eh? Normalmente, si bien les iba, se metían dos, tres líneas de aquí, ¿sabe qué rayos? Y quedaban tirados en el piso un rato, ya. ¿Eso queremos ver? La verdad es que no. Queremos ver, por ejemplo, a ¿cómo se llama? A Ozzy Osbourne metiéndose una línea de hormigas, pues no, ¿verdad? Pues no, la verdad es que no me importa. Really. No quiero, no me importa, así que pues no. Pero bueno, Armando Aponte. Dice, saludos. ¿Cómo será el último del año? ¿Cómo será el último del año? Es que perdón, los acentos me dieron la torre. Aprovecho para felicitarlos, desearles lo mejor para el siguiente año y agradecer por otro año más, o un año más, del podcast. Aquí seguimos. Han mejorado mucho desde los primeros programas en solitario. Ay, sí, eso no lo oigan. Porque estoy yo. Claro. Bueno, perdón. Era bastante estima. Patético yo solito. Me gustaría saber su opinión sobre los anuncios de cancelación de las series de Marvel en Netflix y qué esperan de la siguiente etapa de películas post-Avengers 4. Nuevamente, gracias por ser de este mundo extraño. Muchas gracias, Armando. ¿De qué viene después de las películas de Avengers 4? Ve tú a saber. Bueno, viene Spider-Man Far From Home. O sea, continúan esas. Hay planeadas ya secuelas de Black Panther. Hay planeadas secuelas de Captain Marvel. Pero si no se ha estrenado ni la primera. Pero ya están planeadas. Por otro lado, oye, que le hacemos al cuento, ¿verdad? Se habla también de cerrar la trilogía de Ant-Man. Yo lo que me imagino es que van a cambiar el foco. O sea, ya no va a ser Chris Evans. O sea, ahorita no. Ya no va a ser su personaje. Ya no va a ser, el foco ya no va a ser Capitán América ni Thor. Iron Man. No, definitivamente yo creo que ya no. Yo creo que van a introducir una nueva oleada de personajes de Marvel. Quizá se mencionen o existan referencias de que están los Avengers, de que está Tony Stark, etcétera. Pero yo lo que haría sería dejar descansarlos un poco, la verdad. Sí. Y más adelante quizá regresarlos, pero con otros actores. Definitivamente eso tiene que pasar. ¿O utilizar a la nueva generación? Sí, claro. O sea, ya no utilizar a Chris Evans. A ver, Sebastian Stan, éntrale como el Cap. Es muy probablemente. O Falcon, ¿no? Cualquiera de los dos puede... los dos han sido el Cap, ahora que lo voy pensando. Cualquiera de los dos, exactamente. Sí, yo creo que es lo que va a acabar pasando. Sí, a ver, Chris Hemsworth, llégale, tráete a una vikinga para que sea Jane Foster y le damos en la torre. Puede que. Sí, o tráete a Vete Rebuild una vez el caballo. Estaría mejor. Me gusta más el caballo. Justo porque ya estamos en un ambiente cósmico. Pues tráete el caballo y tráete a Jane Foster para que se vean dos Thors con dos martillos, maldita sea. O los Thor Core, ¿no? Oh, o sea, sí, hasta ponme una rana. The Mighty Frog, ¿no? Sí. Sí, yo creo que ya estamos listos para ver cosas más extrañas. Yo creo que puede pasar. Me gusta eso. Estamos listos para ver cosas más extrañas. ¿Sabes dónde fue donde dijeron, ya vamos a ver todo al garete? En Guardians of the Galaxy. Un mapache y el árbol de Jumex. Como que todavía con Thor eran medio timidones, ¿no? Sí, sí, sí, somos dioses, pero más bien extraterrestres amigables. Ajá. Y luego ya cuando ves así, ves al mapache y el árbol de Jumex, dices, ah, pues, ya, el demonio todo. ¿Qué más da? Yo creo que es lo que va pasando. Y de la cancelación de todo Marvel en Netflix. Greedy Bastards. What a dick move. Sí. Eso es pura codicia. La verdad. Claro. Qué lástima que según Disney Plus no lo va a tener. Dicen que Hulk lo podría tener, pero dicen que el personaje va a regresar, pero en otro tono. Sí, o sea, lo van a agarrar para sus películas después. Muy seguramente, pero. Pues así es esto de los dineros. Digo, fue un bonito run. Thanks for all the fish, ¿no? Sí, exactamente. Fue bonito mientras duró. Sí, exactamente. En fin, la siguiente es de Israel Jerry Darko. Está chiquita también. Bastante. Ok. Dice, Rul y Carmix. Sí. A ver, ya, ustedes dos. Smash anunció el primer tomo de Hellboy. ¿Para ustedes qué debe traer ese tomo? Los mismos del Omnibus. Pues va a traer City of Destruction. Evidentemente. ¿Y algún otro? No, ¿nada? Van a irse tomo por tomo. O sea, van a irse por... Pues, individuales. Va a tener que ser. Sí, lo destruye. O sea, es que no puede ser de otra manera. Desgraciadamente. Pues sí. Es. A pesar de que se ha publicado. Con esta va a ser la. ¿Tercera? Cuarta. ¡Ah! Tucán Manga, Editorial Beat, Bruguera, Smash. Ya quiero pasar de ahí, por Dios. Ojalá que sí pasen. Sí. Ya que pasen después de. ¿Cuál fue? Wake the Devil. Ya de ahí ya pasamos, ya la hicimos. Mira, ¿no? Pasando Wake the Devil, o sea, todavía Wake the Devil, no sé. Pasando de ahí, ya la hicimos, ¿no? A lo mejor. Wake, sí, exacto. Pero sí, no va a traer otra cosa, la verdad. Claro. ¿Ya han estado leyendo Doomsday Clock o Heroes in Crisis? No. Y el de Heroes in Crisis lo tengo muchas ganas de leer. Es el de Tom King. Es el de Tom King. No tengo ni idea de qué vaya, ¿eh? Pero ya lo veremos. En su momento yo creo que esté terminadito. Sí lo va a leer. Ok. ¿Ya vieron que ya terminó el run de Mr. Miracle? Sí. Yo sé que acabó, no lo he leído. Tú ya lo leíste, ¿verdad? Sí. ¿Y qué tal? Cuando armemos ese programa va a haber debate. Ok. A ver en qué acabó. No, acabó en esto. No, en esto. No, en esto. Sí. Ok. Está... Ay. A la fecha sigo diciendo... Fuck the Dodgers Read, ¿no? Pero bueno. Ok. Está bueno. Después dice... ¿En qué acabará todo el relajo de las fuerzas que se desataron después de Metal y que han aparecido en los mini crossovers de DC como Drowned Earth y Witching Hour? ¿Cuáles son esos? I don't know. Bueno, lo de Metal, ¿en serio hubo consecuencias? A mí se me hizo Super X. Drowned Earth tengo entendido que es algo con Aquaman, pero ¿cuál es Witching Hour? Creo que es uno con Diana y la Justice League Dark, creo. Saludos, Israel, porque no tengo ni idea. Pues sí, no. No los estoy leyendo ahorita. Digo, en su momento llegaremos a leerlos. Yo creo que sí los llegaré a leer, pero... honestamente, Metal tuvo consecuencias. A mí se me hizo bien X, ¿eh? O sea, lo leí todo. ¿Y qué va, eh? O sea, no tengo ni idea. Ni yo. Bueno, más o menos. Lo que pasa es que se supone que... tiene mucho que ver el run de Snyder y el run de Morrison. Se supone que... había un metal llamado Batmanium. Y que eso, creo, resonaba en fuerzas cósmicas. Y creó una... había un dios murciélago mala onda, mala leche, que no recuerdo cómo se llamaba. Y había un multiverso oscuro al mismo tiempo. Y tenía que ver con el end metal de los Tanagarianos. De los Targaryen. De los Tanagarianos. Y luego resulta que de ahí surgió el end metal. Se convirtió en el ninth metal, el noveno metal. Y luego hubo un décimo metal. Y luego como se juntaron todos y se cubrieron de décimo metal y tenían armaduras bien acá y pelearon contra este dios murciélago, lo desterraron a los Batman. Ah, porque en el universo oscuro todos eran, los villanos eran hombres murciélago, Batman, que se volvieron malos. Because Merol, ¿no? Because qué cool se ven. Y ya. Fue lo mejorcito. El ver esas versiones Elseworlds de un Batman maligno, con temáticas de cada uno de un miembro de la Justice League. Tan raro como suena, algunas historias estaban buenas. Pero en sí el evento en sí fue así de... muy... bob, la verdad. O sea, a muchos les encantó porque fue así bien extreme. Y el Batman que ríe y no sé qué. Y así de... ah, sí. O sea, como que a mí no... se me hizo de lo más X en la vida. Ok. Bueno. Pero bueno. Ahí quedó. Exactamente. Luego tenemos a Luis Juárez. Tú. Dice, saludos a los hermanos que sí se aman. ¿Tú sí? Sí, siempre. Dice, ¿qué opinas del siguiente tropo? ¿Y qué nombre le pondrían? A ver, ya que no he visto que se le conozca de algún modo. Consiste en que dos personajes comparten una figura materna o paterna, un personaje por vía biológica y otro de crianza, pero entre ellos no existe relación directa, pues no comparten la misma sangre ni crecieron juntos. Ejemplos son Nightcrawler y Rogue, Orion y Mr. Miracle, Roy Harper y Connor Hawk. Los Robins no cuentan porque todos terminan en la misma categoría. Ford Sibling. Oh, no está mal. ¿Cómo? No, ese es el nombre, Ford Sibling. O sea, hermanos o hermanas por fuerza. Ford Sibling, ok. Sí, ese es el nombre del tropo. Ok, fácil. Y sirve para muchas cosas, porque lo puedes utilizar tanto para de vía positiva, por ejemplo, como algo que podría ser. Que no lo han explotado tanto, pero bueno, Nightcrawler y Rogue, siento que podría quedar de una forma muy positiva, donde los dos son pachones, pues vaya, no es como que sean hermanos, pero, o sea, biológicos, pero pues sí se quieren un resto. O lo puedes hacer estilo Orión y Mr. Miracle, donde Mr. Miracle es de muérete Orión, ¿no? Esta es una versión negativa del tropo. O Javier y Kane Marco, ¿no? Y Kane Marco, sí, o sea, lo puedes utilizar para cualquiera de esas dos cosas. Es un tropo... es un bonito tropo. A mí me gusta, se me hace interesante. Y bastante común, ¿no? Sí, exacto. Ford Sibling. Me parece que es Ford Sibling o Circumstance Sibling. Algo así es, pero yo lo conozco como Forced Sibling. Forced de forzado. De forzado. Forced Sibling. Ok. Ah, ok. Fácil. La siguiente es de Alfonso Cobian. Dice, hola Café Comicar. Antes que todo, agradecer su labor para hacer de esto un mundo más extraño. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ustedes, mi wishlist de Amazon cada vez es más larga. Eso no es tan bueno, sorry, ¿eh? Ups. A ver, van mis preguntas. ¿Han leído un cómic o manga mientras escuchan algún disco? ¿Cómo fue su experiencia y si lo recomiendan? Qué buena pregunta. Pues yo sí, bueno, porque así lo recomendó el artista. Me eché así el de Skin on Earth de Lights. Porque la señorita Lights así lo dice. Sacó su disco y sacó su cómic. Ok, está bien. Sí, ella es cantante, ella es cantautora, compositora y hace todo. Casi va a venderte su disco en la calle. Y es ilustradora y escritora de cómics. También quien recomienda mucho escuchar música durante su lectura es Kieron Gillen. Cuando lean Phonoblan. Sí, pero... claro que él te pone ahí un playlist de lo más variopinto. O sea, lo intenté, pero ni lo encontré. Sí. Ahora, que ya que lo haya hecho yo conscientemente, bueno, más o menos, de hecho, pequeña recomendación. Cuando salga el primer tomo de Courtney Cronin, que es el que de los que he estado traduciendo para Kamite, traten de leerlo con el disco Brave Enough de Lindsey Stirling de fondo. ¿Por qué? Porque con eso lo estuve traduciendo. Y honestamente, cuando lo iba traduciendo y ahora que escucho el disco, tengo en mi cabeza las imágenes de ese cómic. Y funciona bastante bien juntas, la verdad. Ahí cuando salga, si lo compran, pongan el disco de Brave Enough de Lindsey Stirling y léanlo. La verdad, es una experiencia curiosa. Si lo compran, por favor, cómprenlo. Sí, por favor. Ok, curioso. También dice, ¿para cuándo la tercera parte de Avatar? De verdad han sido mis episodios favoritos. Ay, pues buena pregunta. Híjole, sí va a ser este año, pero yo creo que ya no. No, este año ya no. Sí, lo teníamos. Cuando empezó este semestre, lo habíamos pensado, pero pues no salió. Sí, se complican un poco las agendas, porque normalmente pues nos gusta invitar al buen Glenn Miller. Uh-huh. Saludos a Glenn. Y también a Fer, entonces, a Fer Peniche, entonces. Pero sí se complica. Que pronto está en Brasil ahorita. Sí, he visto sus fotos en Instagram. Está en Brasil promoviendo el cómic de Neymar. Allá. Claro, exacto. Digo. Exactamente. Entonces, que Neymar dé unas vueltas ahí para promocionar. Se dé unas vueltas. Por favor. Perdón. Sí. Vamos, Neymar, haz lo tuyo, ¿no? Es que lo hace muy fácil. Sí, lo hace muy fácil. Se tira muy fácil. Moving on. Sí, nos sacaron del mundial. En fin. Sigo amargo. No tanto. Más o menos. Muy bien, pero sí, yo creo que lo haremos el siguiente año, sí. Okay. Pues sí, ¿no? ¿Ya qué? A ver, tenga mi estimado Carmex y Rul, señor de las ratas, felices fiestas. Señor de las ratas, felices. Yo dije, yo también dije, ¡qué bien! No, felices fiestas y recibo un abrazo. Gracias, Alfonso. Por un segundo creí que iba a ser el señor de las ratas felices. ¿Sabes? Ya me gustó eso. Se aguantan. Soy el señor de las ratas felices. De las tristes, no. De las tristes ratas, no. Señor de las ratas felices, me gustó. Gracias, Alfonso. Felices fiestas también para ti, para tu familia. Supuesto. Un gran abrazo. La siguiente es de Luis Madrigal. Dice, saludos, Carmix y niño rata. Enviado del mal. Ahora están muy extreme. Yo quería por ser de las ratas felices y estos me mandan al mal. Tú eres evil. Yo soy todo evil. En fin. Dice, tengo algunas dudas que no me dejan dormir. Espero que ustedes tengan las respuestas. No, para que ya pueda dormir. Si de no, las tenemos para ver qué inventamos. Dice, ¿qué cómic te puede sacar de la depresión ya sea por darte ánimos o solo hacerte reír? Howard the Duck, de Chip Zdarsky. Es muy divertido. Sobre todo porque Howard es un personaje depresivo. Él está en la depre todo el tiempo. Porque no está en su mundo. Exacto. Tiene que hacer lo mejor que puede en esta porquería de mundo. Otro que siempre me sube el ánimo. ¿Cuál será? A mí uno que siempre me sube el ánimo es Scott Pilgrim. El primer volumen. Se me hace muy divertido. Sí, porque si le siguen ya no está. Ya luego no tanto, pero el primero sí. Pues ya no es tan lindo. Sí, el primero sí, es muy divertido, te entretiene bastante. Cierto, cierto, cool. ¿Cuál será? Bueno, mi recomendación es que si de repente están medio apachurrados, que suele pasar, léanse un cómic que, si pueden, que sea lo más bobo del mundo, pero que les guste. O sea, no irse por lo más cerebral, ni mucho menos. Es irse por el entretenimiento, si quieres, medio absurdo. Sí, en ese sentido, por ejemplo, recomendaría mucho los mini Marvels de Chris Jeruso. Es muy divertido. Tiene muchos gags, muchas referencias. Muy, muy entretenido, la verdad. Ok, pachón. Véanse Teen Titans Go to the Movies. Es muy divertida. Tengo ganas de verla, fíjate. Te va a encantar. Pues dice, ¿qué cómic te puede hacer caer en la misma depre? Depende. Hoshimamoru Inu, la verdad. Bueno, es que esa cosa. Yo no lo he leído ni quiero leerlo, pero a mi hermano le gusta llorar o algo así, porque... Sí, está depre, la verdad. Y en depre, en otro rollo, pero El Cuervo, de James Over. Bueno, pero es que ese era como para... Ese era catártico. Sí, pobre cuate. Sí, la verdad. Dice, ¿qué cómic le darían al señor Trump para que se relaje un poco? No, pero él no sabe leer. Algo con cianuro. Sí, no, pero él ni lee. No sabe. No comprende una letra sobre la que sigue. Uh-uh. Entonces, hay un pequeño gran problema en ese asunto, pero bueno. Sí, exacto. Sí, por último, ¿cuál fue el mejor cómic que leyeron este año? Y por favor no digan que Saga, que ya chole. Sí, no, y no fue Saga, ¿eh? Yo creo que Mr. Miracle. ¿Ese fue el mejor que leíste este año? Yo creo que sí. Ok. ¿Cuál habrá sido para mí? Para mí Mr. Miracle fue de este año, tal cual. Digo, wow. Se me hizo muy bueno, ¿eh? Es que hay muchos. Afortunadamente me ha tocado leer cómics muy buenos este año, ¿eh? Muy, muy buenos. A ver, podríamos empezar... ¿Runaways quizá? Por ejemplo, con Runaways. Es que se ha ido mejorando. Es desde el 2017, pero ha ido mejorando. Es lo padre de Condenado Cómic. ¿Sí? Cada vez es mejor. Cosa que no siempre es factible. No siempre pasa, tienes bachecitos. Uh-huh. También pudiera ser... Bueno, a mí me gusta mucho West Coast Avengers, pero porque es un cómic de comedia. No te lo tomas en serio. Ok, está bien. Ese me gusta. Estoy volteando acá hacia tu colección a ver si encuentro mi inspiración. Pues no es cómic, bueno, sí es cómic, pero bueno, más bien es manga. Pues de los mejores que leí este año, sé que no es de este año, pero que lo leí este año y apenas lo está sacando Panini. Monster. Monster se me hizo un muy buen cómic, Muy buen manga, se me hace un título muy cuidado, una muy buena historia, muy bien escrita, el arte muy claro, muy limpio. Mira, eso es bueno, o sea, de que no es que sea el mejor cómic del año, por si de los que leímos en el año. Uh-huh. Ok, cool. Mira, sí está Mr. Miracle, por supuesto, pero no siento que haya sido el mejor. Está muy arriba, pero no siento que haya sido el mejor. Híjole, me pone a pensar. Quizá después les damos una listita. Okay. Trabajamos una listita para darles algo en esa semana donde no hacemos nada. No estaría mal, así por escrito, ¿no? Una listita, o sea, con imágenes. Sí, aunque sea. Pero sí, yo creo que, digo, yo de los que leí este año, sí, Monster se me hizo muy bueno. Entonces, también muy recomendable, chéquenlo. Ok. Y dice, muchas gracias por otro año más de su podcast. Espero que sigan en este medio por mucho tiempo más. Así es, un mundo extraño. Pues ojalá que sí, Luis. Nosotros esperamos también. Sí, muchas gracias, sí. Luis. La siguiente es de Juanelo Vera. Voy yo. Vas tú. Dice, amo estas transmisiones, son mis favoritas, porque sé que aquí empezó la serie porque hablaron de Hellboy. Ok. Pero ya. Ya funcionó. Tranquilo. Sí. Pero esperaré con ansias la parte 2 de 6 de esta parte. Ok. Dice, de momento al grano, ¿cómo ven el mercado comiquero para el 2019? ¿Qué se les gustaría que trajera TVG, Kamite y Panini? Considero que puede entrar ya todo, ¿eh? Es cierto, puede entrar ya todo. Yo quisiera que trajeran esta de Invisible Republic. Yo quisiera que trajeran Mr. Miracle. Pero bien. O sea, pero bien, sí. Y a lo mejor en un bonito hardcover, no sé. Sí, mejor en hardcover que en otra cosa. Sí. Invisible Republic me sorprendió mucho, honestamente. Gracias, Eduardo, nuevamente. A mí me gustaría... Se me hace un cómic ideal para que lo trajera Kamite o Panini, la verdad. Creo que cualquiera de ellos. ¿Qué más? Motor Crush. Ojalá alguien trajera Motor Crush. Está pechón. Me gustaría... Y creo que el arte de esta... de Babstar tendría mucho jale aquí. Es que esa mujer, de veras, es impresionante. Cuando saca sus ventas de lo que sea. Por ejemplo, sacó sus commissions así. Ajá. Hace como un mes o dos meses. O sea, la señora se metió $1,500 en mediodía. Nada más. Sí, rápido. Fíjate, si TVG se quisiera poner las pilas también, ya que está publicando Batgirl, el título regular, que trajeran los 3 tomos de Batgirl of Burnside, creo que valdría mucho la pena tenerlos aquí, Por ejemplo... ¿cuál otro estaría padre ver por acá, por este lado? Batman y sus coristas, que diga Batman and the Justice League, el manga de Shuri Teshirogi. Ok. Que seguramente lo traería Smash, muy seguramente. Pero me gustaría, creo que valdría la pena tenerlo. Ok. Monsters. No sé si se pegará aquí. ¿Lo dudas? Sí, lo dudo. Ok. Es mucho más oscuro. Es muy mangoso y oscuro para que les guste los del cómic. Puede ser. Y está muy mangoso, la verdad. Sí, claro. Hay gatitos que hablan y todo, y en pachón. Palicos. O sea, de que de pachones tienen nada, esos tristes gatos horrorosos, pero... ¿Cuál estaría padre? ¿Alguna miniserie? Siento que aquí pegan bien las miniseries. Sí, buen punto. Oye, ¿tú recomendarías Rat Queens para este mercado? No sé, no creo. Habla mucho de cómo son, sobre todo, la juventud estadounidense, así que no sé. A mí me gustaría ver los cómics de Dragon Age aquí, o los del Brujero, ya que va a salir la serie de televisión, que ya anunciaron que va a venir el Brujero, ¿no? ¿Lo anunció TVG? A ver si es cierto. A ver si es cierto, estaría padre. Viene una nueva serie de cómics del Brujero, así que también valdría la pena. Godzilla, yo quisiera ver Godzilla. Quisiera ver los cómics de... ¿Cuál? Half Century War. Ah, ok, está bien. Creo que sería ideal. Ahora que viene la película de la segunda de Godzilla, King of the Monsters. Es Godzilla contra los monstruos, ¿qué le hacemos? Sí, básicamente. Ahí salen todos, en esa de Half Century War salen todos. Sí, ahí sale, bueno, ahí salen todos los que salen en esa película. Sí. Sale Rodan, sale Mothra y sale el King Ghidorah. Ajá. Nomás no sale de esa Troya, pero bueno. Qué lástima, pero bueno. El único problema con esta serie. Pero sí, eso podría ser buena opción. Dice, segunda pregunta. Ahora que ya hay convenciones en Ciudad de México y área metropolitana, algunas están poniendo bodrias. Por lo que he visto. Y esto afecta a la curiosidad de la gente de otros estados. Por ejemplo, yo soy de Veracruz. Y si, saludos a Veracruz. Claro. Y si antes era mi anhelo asistir por tercera ocasión a la mole, ya no. Esto derivado de las batallas que tienen estas convenciones, que creen que deben mejorar para ser atractivo. ¿Qué creen que deben mejorar para ser atractivo al foráneo? Wow. Interesante pregunta. Bueno, una de los contenidos. Sí, o sea, váyanse por lo básico. Traigan invitados pachones. Es lo ideal, ¿no? A eso vienes. O sea, creo que... ¿Creo? No sé. Honestamente no sé. Ya no sé. Pero yo creo que, bueno, o sea, invitados pachones tiene que haber. Y sobre todo, una organización que permita que ese invitado pachón sí lo puedas aprovechar más y que la gente que viene de otros estados no se vaya decepcionado, ¿no? O sea, si no vas a tener firmas para todos, pues sí, una... Banderitas estadounidenses para los demás. Exactamente. Abortos para unos, banderitas estadounidenses para los demás, ¿no? Pues puedas tener, no sé, una sesión de... una conferencia, un question and answer así de una hora donde metas a mucha gente que a lo mejor pues no va a alcanzar firma o que no podría pagar un meet and greet, pero pues algo así estaría muy bien, ¿no? A ver, primero vámonos también por lo básico. Exactamente qué le gusta a la gente, ya no sé. A mí me gusta por los invitados, pero no sé si eso realmente pegue. ¿Y qué tipo de invitados? Ahora quieren ver más cosas de qué, de televisión, ah, de cine, youtubers. Cosplayers. ¿Qué tal si eso es lo que en realidad quieren la mayoría y entonces pues nos aguantamos? Pero ¿sabes? Sobre todo que creo que les falta, bueno, no que les falte, pero que deben de reforzar es la seriedad. Es la seriedad, no en el sentido de que sea un evento serio, sino la seriedad de que cumplan. Digo, siempre está el imponderable de que un artista llegue a cancelar, pero hasta para eso puedas planear, o sea, de que tengas suficiente variedad de invitados como para decir, bueno, se me fue este, sí es importante, pero tengo otras cosas, ¿no? Tengo otros contenidos que pueden ser atractivos. Porque, por ejemplo, es lo que me comentan que acabó pasando con la Card Capital Fest de este año, que se volvió la Jim Lee Con. Sí, porque nada más estaba Jim Lee, el otro cuate de invitado y ya, ¿no? Y ya. Dolman, el de System of a Down. Y ya, porque les fueron cancelando. ¿Quién? Sí, John Dolman. Se apellida Dolman. Es el... bajista de System of a Down. ¿Y por qué fue? Porque es ñoño y tiene tienda de cómics. Ah, ok, eso está bien. Tiene su tienda de cómics y es amigo de Jim Lee. ¿Qué? Fue por eso, o sea, no creo que... O sea, sí, porque es el bajista de System of a Down, pero... Pero fue por ñoño. Ajá, o sea, él tiene su tienda de cómics. Ok. Qué buena onda, ¿no? Entonces está bien. Pero cancelaron otros. Canceló Francesco Martina, canceló... Ah, pero ese es el que me refería yo, fíjate. Canceló esta DPD, canceló otra cosplayer... Cancelaron como 5. O sea, fue la Jim Lee Con. Sí, básicamente. Mm. Y lo que dicen es que fue maravilloso que estuviera Jim Lee, que fue genial con la gente, que mucha gente consiguió firmas. Sanborns hizo ahí su onda de... O sea, imagínate eso, Sanborns tuvo su firma de autógrafos con Jim Lee. ¡Cuánto Dios! Comprabas un hardcover carísimo, de esos de los de... cualquier hardcover de Smash, y tenías derecho a tu firma de Jim Lee. La verdad que padre. O sea, y la verdad es que dice que el señor dio una masterclass de cómo dibujar a Batman. Ok. Ok, ese tipo de cosas. Eso está muy bueno, por ejemplo. Sí, bueno, según yo. Él acabó regalando, hizo un Batman y lo regaló. Lo regaló y así se le ocurrió la dinámica de, a ver, el primero que me traiga un corta uñas. Y tal cual, así de, alguien le llevó un corta uñas y le regaló su sketch de Batman. Una cosa que normalmente él puede cobrar en 4,000 pesos. Sin bronca alguna. Y lo regaló. Ok, ¿saben qué? Este tipo de cosas, bueno, ya Julie está difícil, pero algún otro artista que se anime, es sí, padre. Y buscar, no todos los artistas se prestan, pero buscar que a lo mejor los artistas puedan tener ese tipo de, más allá de ponerlos a firmar autógrafos como maquinitas, sí, una masterclass o que lo veas dibujando, no sé, algo así. Sí, porque créeme que a los artistas les encanta cuando uno ñoñea acerca de su trabajo. Sí, exacto. No nada más de lo que ellos nos pueden dar como... productores de entretenimiento. ¿Mm? Cuando les ñoñas de su trabajo, les fascina. Claro. Y eso ayuda mucho a que la interacción sea padre con la gente. Pero sí, yo creo que es eso y sobre todo seriedad, ¿no? Seriedad de anunciar contenidos cuando sepas que están seguros, ¿no? Sí, pues sí, eso. Dice, ¿qué más? Dice, dice, no seremos la mejor audiencia, pero tenemos a los mejores podcasters. Es al revés. Es al revés. Completamente al revés. Gracias por seguir manteniendo el mundo más extraño. Saludos desde el Puerto Jarocho, su amigo Juanelo Vera. Muchas gracias, Juanelo. Y es en realidad al revés. Nosotros tenemos la mejor audiencia. Ni de broma somos el mejor podcast. Pero de verdad es que sí tenemos la mejor audiencia. Y se muestra cada que tenemos una jam session, ¿a poco sí, no? Sí, todos los jam sessions. Vamos con el siguiente comentario. Muy bien, nos vamos con esta de Carito Ramos, carnal. Dice... Perdón, es que hubo un pequeño contratiempo técnico, en fin. Hola, Carmex y Rul. Tapir entre los roedores. Esto suena feo. ¿Pero qué un tapir es un roedor? No sé. ¿O capibara, tal vez? Capibara sí es un roedor. ¿Los tapires no sabía? No tengo idea. Ok. Me encantan las jam session que hacen, así que ahí les van mi cartita a Santa Claus. Échalas, carito, a ver. Se van a hacer una reseña del manga de Batman y sus coristas de Shuri Teshigori cuando salga el segundo y último tomo. Yo ya compré el primero. Ok, ¿ya lo leíste? Ya lo leí. Ah, ok. Ah, está bueno. Sí. ¿Valdría la pena un review? Yo diría que sí. Sí, vale la pena. Va. Y, o sea, son dos tomos nada más. Dos tomos. El segundo sale por ahí de marzo. Ah, ok. Buen momento. Sí. El primero salió hace como unos 15 días. De hecho, en cuanto salió estaba en Amazon, dije, a ver, vénganos. Ah, ok. Y lo compré con descuento. Batman y sus coristas. Bueno, es Batman and the Justice League. Sus coristas. Suena mal. Eso es como Wolverine and the X-Men. Wolverine y sus coristas, ¿no? Hijo, qué feo. Pero bueno, sí, yo creo que sí va a haber reseña de eso. Con respecto a la reseña de Cardcaptor Sakura, que se echó mi hermano, yo no tuve nada que ver. Luego me desmarco antes de que... Okay. La razón por la cual el Rey Pingüino se llama así es porque es una resbaladilla muy grande rodeada de otros pingüinitos. Todos de un lindo color azul. Sí, es que hay una parte en el manga, en el primero que publicó Kamite, que chequen el review en el canal de YouTube. Ok. Donde hay una resbaladilla en forma de pingüino y tiene una coronita. Y constantemente le dicen que es el rey pingüino. Pero más bien para mí creo que debería ser un pingüino emperador. Porque es una especie, ¿no? Por ahí me explicaba también Carito de que así le decían en el doblaje original en español. Entonces, a lo mejor fue replicar lo del doblaje. Pero pues a mí, que nunca vi Sakura, no lo había leído, pues sí se me hizo como... ¿No será más bien un pingüino emperador? Quizás era la intención original de las Clamp. ¿Quién sabe? ¿Mm? Buen punto. Con respecto a la traducción y de que el traductor de Cardcaptor Sakura, CSS, haya tomado los términos que se popularizaron por el anime como traductor, Carmix, ¿cuál es tu opinión y cómo consideras que es mejor para un texto similar, siendo que ha habido versiones de otros mangas que han preferido alejarse de las traducciones de sus animes o las más populares entre el fandom, especialmente en aspectos comerciales? Eso es un buen punto. Es que a veces no es que quiera uno. Hay ocasiones en que el licenciante te dice, va así porque así va. A mí me pasó con la parte de World of Warcraft, lo he mencionado varias veces. Yo propuse una traducción donde muchos de los nombres propios de los personajes los dejé en inglés y otros los adapté en español, pues de acá, porque era necesario para que funcionara la traducción. Pero, pues, Blizzard nos dijo, Nel, tiene que ser la versión oficial en español que existe. De ahí que, por ejemplo, este dragón que se llama Deathwing, pues en mi traducción se llama A la Muerte, porque así está, así lo pidió Blizzard. Suena chistoso, ¿sabes? A la Muerte, ¿no? Sí, suena raro. Sí. Pero pues ahora sí que ahí sí no hay de otra, porque así lo pide el licenciante. En el caso de Avatar, que también lo traduzco, no lo pidió expresamente Nickelodeon, pero sí se buscó que se utilizara los términos como los conocimos en la serie animada en español, cosa que es donde yo tuve complicaciones, porque yo la vi en inglés. Entonces, pues por ejemplo, no, el airbending no es, le llaman con aire control, el metal control, la tierra control, etcétera, ¿no? Y los benders, que, o sea, se llaman maestros. Entonces hay que adaptarlo para que suene así. Yo digo que cuando la franquicia es muy conocida, tiene un fandom que sobre todo creció viendo esa serie o creció viendo esa franquicia o leyéndola de cierta manera, a mí sí me gusta y creo que es válido respetar la propuesta original. En el caso de Saint Seiya, por ejemplo, que en la de Panini le están poniendo Pegasus Ryusenken y abajo Meteoro de Pegaso, está bien, es una solución elegante para ponerlo como a cierto sector del fandom le gusta y a como otros lo recordamos, ¿no? Si fuera un fandom más chiquito o una serie que nadie la recuerda, ¿qué nos importa? Que se los coma un perro, ¿no? Pues ahí te puedes volver más creativo. Ah, ok. Bien elegante, mi hermano. Exactamente. Ok, buena pregunta. Dice, les recomiendo mucho este manga de las Clamp. Se considera uno de sus mejores trabajos y de los más lindos, ya que lo que más brilla es la forma en la que interactúan sus personajes. Y si no te gusta, te aseguro, Carmix, que a tu esposa le va a encantar. Refiriéndose a Cardcaptor Sakura. Está muy bonito, la verdad es que está. No lo había leído hasta ahorita y me gustó. El tono es más ligero, no es apocalíptico como normalmente suelen ser las Clamp. Ay, gracias al cielo. Sí, de repente sé que la historia después se pone más densa, pero pero no tanto. O sea, como que entendieron muy bien a qué mercado iba dirigido. Y está muy bonito. La verdad es que el dibujo está muy padre, está muy bien hecho. Es más claro que en algunos otros mangas de Clamp. Pero sí, muy buena recomendación. Gracias, que te lo está muy, muy padre. Ok, ok. Dice 5. En esta temporada de estrenos geekeros, comiqueros, ¿qué van a ver primero? ¿Spider-Man, Aquaman o Bumblebee? ¿En orden? Pues en orden. Vamos a ver primero Aquaman y después Spider-Man. Bumblebee tal vez no. Yo no sé. Tengo malas experiencias, ¿saben? Pues mira, yo vi al Optimus Prime que sale ahí y dije, ay, este sí se parece. Sí, sí, sí. Pero es que más de una vez nos han decepcionado. La burra no nace arisca. Se hace, ¿no? Se hace. Sí, estoy muy ciscado con Transformers. Pero Spider-Man sí. Sobre todo tengo muchas ganas de ver Spider-Man. Mira, hay Miles, hay Peter, hay Gwen, hay Puerco, hay Darks y hay Niña Robot. ¿Qué más puedo pedir? Hay de todo. Es un Spider-Verse. Y a la Aquamamoa, pues ya me dio un poco más de ganas de verla, ¿eh? Okay. Dicen que está muy bien. Que la crítica la ha ido muy bien. Vale. Qué bueno, ojalá Power Squad. Pero sí, en ese orden, y por cierto, acuérdense, siguiente programa, Aquaman. Y después descanso y luego Spider-Verse. Uh-huh. Ya luego vemos qué hacemos. A ver qué sale. Exactamente. ¿Qué les pareció el trailer de Detective Pikachu? Tanto en español como en inglés. Lo chistoso es que con una versión no dejo de pensar en Deadpool y en otra en Iron Man. Ah, supongo que este Eiji Lukievic hizo la voz de Iron de Pikachu, pero bueno. Yo sí vi el trailer porque no tengo gran bronca, honestamente, en ver eso. Es muy divertido. Sí, ver a Ryan Reynolds hacer a Pikachu. Y decían, pues, yo no sabía que era un juego. Pero sí es un juego. ¿Es un juego? Pikachu, sí. No, yo tampoco soy. Me acabo es un juego ahí como tipo de rol. Como Telltale Game, una cosa así. Donde efectivamente hay un Pikachu que habla. ¿Qué? Y es un Pikachu que es un detective. Y sí, con gorrita detective y toda la onda. No. A mucha gente se les hizo raro ver a los Pokémon tan... ¿Realistas? Tan realistas. O sea, como que ¿por qué...? Clefairy tiene pelo, ¿no? Que querían que estuviera todo pelón como gato egipcio o qué. Por ejemplo, el Charizard se ve muy bien. Bueno, el Charizard es el grandote, sí. Sí. Sí. Sí, porque el Charmander es el chiquito, ¿no? Sí, sí. Y luego evoluciona en Charmeleon. Y luego es Charizard. Sí, sí, sí. Charizard ya es dragón. Oh, bueno, sí, que sí. No, según no es un dragón. ¿No es un dragón? Según esto, ¿qué es? Pues no sé, pero dicen que no es dragón. Pero está muy divertido, o sea, me gustó ver a... Y sí, la verdad es que no puedo dejar de ver a Pikachu ahora como Deadpool, ¿no? Hasta hicieron una caricatura, un dibujo donde está Pikachu vestido de Deadpool y dije, pues sí. Sí, sí, a mí esto se ve padre, o sea, sí. se ve divertido. Qué curioso, ¿no? Ojalá que de veras sea igual de divertida como se espera. Dice, ¿por qué nomás no levantan los trailers de Captain Marvel? No sé, no los veo. No tengo idea, no sé. No vemos trailers, no sé. Yo vi la imagen que de hecho, creo que la puso hasta Brie Larson en su Instagram. Que es a ella caracterizada de Capitán Marvel con su casco Kree. Sí, se ve bien padre, ¿eh? ¿Con el casco Kree? Ah, sí, ya he visto. Esa se ve padre la imagen. A mí me gustó. Sí, no, de trailer no, ni idea. No sé, no los veo. Dice... Si los rumores son ciertos, para cuando graben el programa ya habrán salido los trailers para Avengers 4 y Spider-Man... Far From Home. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál es su opinión y cuál les gustó más? No vemos trailers. Sí, hasta ver la película. O sea, vemos los pósters. Porque no hay de otra, ¿no? Y pues el de Avengers... Eso está padre, fíjate. El de Avengers no me dice nada. No dice, solo es una A grandota. Una A grandota. Y se llama Endgame. Y ahí en moradito y todo. Pues ok, va. Avengers Assemble, me vale. Pero bueno. Quizás se venga para después. Sí, al menos que lo digan. Sí, ¿no? Sí, ya. Hora, todos, ¿no? Todos juntitos contratamos. Vamos a agarrarnos de las manitas y a darle en la torre. A la voz de Avengers. Sí. Acaba de salir el último libro de arte de Bleach, en el cual se incluye una entrevista con su autor en la que embarra más su obra. ¿En serio? Bueno, ¿cómo puedo dejar de odiar a un hombre que no se deja de humillar a sí mismo e insultar a sus fanáticos cada vez que abre la boca para justificar sin éxito el final de su trabajo? Yo tengo una solución. Lee otra cosa. Es buen punto. Sí, hay veces que sí, no nos gusta cómo acaba una serie, una película. Mi hermano detesta el final de La Niebla. I fucking hate it. Y no por eso odio a Stephen King. No. Me despierto así como en la cima. Creo que odio a Stephen King. No, creo que sí es buen autor. Y yo de veras trato de justificar ese final. Jamás han convencido a mi hermano. Pero me funcionó, por ejemplo, con el de I Am Legend, el libro de Matheson. It just stops. Solamente se detiene el maldito libro. Sí, pero porque lo estabas viendo como si él fuera el héroe. Sí, no. Él es el villano. De un punto. O Es eso, ¿eh? Hay veces que también ayuda... Alejarse, ¿eh? Alejarse un poquito. Sí. Es dejar de ver el árbol y ver el bosque. Eso ayuda. No digo que sea la solución, pero ayuda. Es que no he visto historias retconeadas, pero nunca autores retconearse a sí mismo con tal de no aceptar que no terminó la historia como realmente él hubiera querido y que de hecho escribió caca. Okay. Además de hacer todo lo posible por no toparse con sus fanáticos. Hay también que decir que el fandom actual de repente no es el lugar, no es el ambiente más amigable para los autores, ¿eh? Sí, la verdad. Como puedes tener fans muy amables, muy buena onda, que te siguen y todo, pero donde la riegues, pues no sé, o sea, sí llega a ser muy, muy nasty, ¿no? Sí, o sea, Stephen King escribió de eso. Sí, de hecho, se llama Misery. Misery, por supuesto. No sé, yo no culpo cuando los autores quieren alejarse de su obra para hacer otras cosas, simplemente alejarse y ya no saber nada. Tampoco los culpo tanto, o sea, sí, luego sí estaría padre. O sea, uno como fan le gustaría pues seguir teniendo más interacción y bla, bla, bla. Pero si luego el autor también dice, ya hasta aquí, pues también lo entiendo, ¿eh? Ahora, también eso de que retconen su propia obra para... pasa mucho, ¿eh? Eso sí, o sea, Yukito Kishiro lo hizo con Battle Angel Alita. El último número, el último volumen, el 9, es totalmente ignorado cuando empieza Battle Angel Alita Last Order, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ok. Entonces... Lo cual no me molesta. Sí, not really. Está algo raro ese último volumen. Los de Hideaki Anno y este... ¿Cómo se llama el otro? ¿El de Evangelion? El otro. El otro que no es Hideaki Anno. Hicieron eso también. Se han retconeado N veces su final. Sí. Las que faltan, ¿no? Por ejemplo, porque el primero fue el de la serie. No les luego gustó. Luego el de la película. Luego el de la película. Luego el del manga. Y ahora las nuevas películas. Así que ve todas a ver ya que vayan. Sí, no. Digo, la verdad... Digo, pero si de plano te sientes así como muy... ofendida en ese sentido, pues neta, move on. O sea, ya... Sí, hay más cosas que ver, ¿no? Hay que ver, hay veces que hay que alejarse. O sea, a pesar de su hermosa presentación y su alto precio, $160 sin envío, parece que los fans que lo compraron en Japón, supongo que al final de Bleach, están tan desmenuzados con el contenido, solo tienen 6 imágenes cinetas y lo están vendiendo por una fracción del precio original. Bueno, eso sí está mal. O sea, si la edición no cumple, o sea, y que te la estén dando $160, ay, sí, a ver, aguanten. Bien, no le reclamen al autor, reclamen al publisher. Pues sí, o sea... ¿Cómo vas a lanzar un producto así con ese precio? La neta, no es, o sea, y más que no tienes nada que ofrecer nuevo, ¿no? O sea, exacto. O estás confiando mucho que la gente lo va a comprar solo por el nombre del autor de la obra. A ver, entramos ahí en un buen punto. No creo que, va a sonar bien feo, pero no creo que todos los autores tengan ese star power para decir $160 del Águila Calva y cómprame mi cochinada que no te trae nada más que un sombrero nuevo. Un sombrero nuevo, exacto. No todos. Definitivamente no. Sí está canijo, ¿no? Hasta, siendo honestos, hasta por ejemplo, si fuera algo nuevo de Neil Gaiman, como las nuevas ediciones de Sandman, que nada más traen una portada nueva y un nuevo intro, ok, sí lo voy a comprar. Pero ¿por qué es Neil Gaiman? Pero también trae un nuevo coloreo. Ah, por ejemplo. Que sí añade otras cosas. De eso digo yo, ¿verdad? Pero si fuera, no sé, una nueva edición de Seed of Destruction, digo, me encanta Hellboy, pero ya... I fucking hate Seeds of Destruction, pero bueno. Y por ninguna otra razón porque nos ha atacado. Es una maldición, ¿sabes? Sí, exacto. Es una maldición. Es como estar atrapados en el día de la marmota. Ándale, algo. Ándale. Exactamente es eso. Así que, pues sí. Por eso no. Ni aunque me dieran ni aunque viniera dedicado por puño y letra de Mac Mignola, lo he comprado. Sí, no thanks. Eso sí está mal, pero bueno. Ya se ve la primera imagen promocional del remake de Caballeros del Zodíaco. ¿Qué les parece? Yo no la he visto. Se ve bien, se ve en CGI para Netflix y se ve la armadura de Seiya, que es la que se muestra, porque Vico Seiya. Ah, no podía ser Shiro, ¿verdad? No, pues se llama Saint Seiya la serie. Ah, sí, sí. Es cierto. un poco unos tweaks que le hacen por ahí a la armadura, pero se ve bastante bien, la verdad. Sí, me dan ganas de ver eso, fíjate. ¿Cuál proyecto les parece más prometedor? Saintia Show, que es como que... O Caballeros del Zodíaco o Caballeros del Zodíaco Saint Seiya. O sea, la nueva de Netflix o la versión Sailor Moon con Caballeros del Zodíaco. Más prometedor, yo creo que va a ser la de Saint Seiya de Netflix, va a tener más alcance. Claro. La de Saintia Show a mí me interesa ver porque ocurre al mismo tiempo que el manga original. Pero son estas enfrentándose a una diosa que es Elis. Ah, ok. ¿Te acuerdas que Ellis, de hecho, había aparecido en una película, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... después no la pelamos mucho. Acá ya la pelamos y como que va a ser canon, entonces... Oye, pues, oye, sí, o sea, si en el panteón de los dioses griegos hay un resto de diosas... Está Ellis, está Artemisa, está Hera, la granera. Ah, sí, la granera, claro. O sea, pues, sí, debió haber más diosas. Perséfone. Ay, Perséfone, sí. Sí, pues, oye, sí, Perséfone, ¿por qué no salió con Hades? ¿Por qué no salió con Hades? Exactamente, debió de... Ay, y mira, qué bueno que van a ocupar eso para tomarlo ahí. Y van a salir varios caballeros de oro porque según mal tienen algo que ver con ellas. Hay algo, son los invitados. Básicamente, sí, eso es claro, debe ser claro, son invitados. El enfoque es en estas chicas. Ah, ok, ah, mira, la tiene. Sí, pero yo creo que va a tener más jale el de el remake, porque pues, evidentemente pues, Netflix, no, por Netflix gente, ¿no? Es una audiencia más grande, pero sí, sí está interesante lo que van a hacer. Muy triste que ya no vamos a poder escuchar a Jesús Barrera. Jesús Barrera. Paz, descanse, pero bueno. Ay, no, no todo se puede. Uh-huh. Dice, Netflix va a ser una serie live action basada en la franquicia de Cowboy Bebop. ¿Por qué? ¿Qué factores consideran que deben ser primordiales para el éxito del proyecto? Don't. No tengo idea, porque ninguna adaptación de anime a acción viva ha funcionado. No. No tengo idea. Death Note apestó de aquí a la eternidad. Ok. Dragon Ball. Bueno, eso no se puede considerar ni adaptación. Es como basado muy libremente en algo que Kira Toriyama me escribió en una servilleta. Exacto. No, pero no tengo ¿qué idea. ¿Qué factores deberían considerar? Don't. Don't do it. Pero ya ¿Sabes qué siento que debería considerarse? No temer ser su propia serie. No querer adaptarlo. Ser basado en... Pues mira, le funcionó a Sabrina. Solo respeten ciertas cosas que la gente esperaría. Sí, ver. O sea, los nombres de los personajes, sus personalidades, pues eso sí, ¿no? Ese es un buen punto. O sea, Sabrina, por ejemplo, sí tiene una personalidad un poco diferente respecto a su contraparte en el cómic, pero aún así sigue siendo Sabrina. Ok, pero ¿qué tan diferente es con la contraparte de Melissa Joan Hart? Ah, pues muchísimo. Ah, ok, ahí está. Muchísimo. O sea, sí, sí se atreve a hacer su propia cosa. Sí, claro. Ah, no, sí, no se parecen casi nada a Melissa Joan Hart. Se parece más a Hermione, pero bueno. Ok. Sí. Pero, sí, bueno, según Jock, pero quién sabe si salga. Y no sé, sobre todo también que no le teman hacer cosas raras. O sea, es que lo que pasa es que Cowboy Bebop es en el espacio. Hay cosas como es un perro genio. Perro genio, etcétera. Come on, embrace it. O sea, no teman. Tal vez no hagan eso igual, pero abracen el concepto, ¿no? Sí, mira, si hay un mapache que habla en Marvel, pues que está ahí con el guante de sol del personaje más serio de todo el maldito universo cinematográfico, pues que no puede haber un perro genio aquí en Cabo Vivo, hombre. Buen punto. Yo creo que es eso. O sea, hacer su propia cosa, como bien dices, y no tenerle miedo a hacer cosas extrañas. Ojalá. Sí. No, ojalá. También Netflix está en Genesis Angel. Me pregunto a qué dios primigenio le habrá rendido culto para que Gainax, o quien sea el dueño de los derechos, no tengo idea quién sea tampoco, no, ni idea, les haya dado el visto bueno para el streaming. Nunca he visto una sesión de terapia psicológica tan larga como lo fue en Neogenesis Evangelion. Ah, fake deep. Es que fue un fake deep. Sí, la verdad. Fake deep, o sea, es profundo pero falso. Sí, los productores de la serie, los diseñadores originales han dicho, utilizamos la iconografía religiosa cristiana porque pues aquí en Japón no se sabe mucho de eso y pensamos que se veía bien cool. Mira, es tanto como Kieron Gillen y Jamie McElvey adaptando a otros dioses que ni al caso, ¿no? Porque se veían cool. Ah, eso es un buen punto. ¿Sabes por qué Val adaptaron a Val? Sangre para Val, ¿por qué? Les gustó el nombre. ¿Ves? Fake deep. Fake deep. Es buen punto. Ya no miren Voltron, lo digo en serio. La primera temporada es muy buena y de ahí en adelante se vuelve montaña rusa de buena y mala escritura y desarrollo de personajes. Ya no sabes si es una buena serie con mala ejecución o una mala serie con buena escritura. Yo nunca la vi. Yo vi la primera y es buena. Bueno, no la acabé de ver. Vi como por unos 5 episodios. ¿Cinco? ¿Cuatro? ¿De cuántos? No me acuerdo. Ah. Pero estaba buena, se me hacía interesante. Yo terminé por no verla, fíjate. Ya no me alcanza la mira, vida. ¿Cómo es original de Netflix? Pues mira, en una de esas... De esos viajes largos que luego hace uno para ir a trabajar, chance, ¿no? O de esos que requieres algo de... Algo que te haga ruidito en el fondo. Puede que. También. Sí. Puede ser. ¿Saben algo de Kamite y el manga de las guerreras mágicas? Pues, ah, sí, sí va a salir. Pues eso dicen. En el tomo de Cardcaptor Sakura viene el anuncio. Ah. Oh, okay. Impreso de que viene... Van a ser 3 tomos. ¿Dan fecha? No. Van a ser 3 tomos, eso sí. Uno... Pues claro que tenía que ser 3 tomos. Todo está hecho en 3 en Magic Reinhardt. Originalmente eran 6, porque eran 2 series, cada una de 3 mangas, ¿no? Que era el primero era la primera vez que derrotan a Sagato, ¿no? Bueno, cuando derrotan a Sagato... Solo lo derrotan una vez. Así es cierto. Y a la princesa Esmeralda y todo el rol y todos se ponen bien emos. Y la segunda es cuando ya vienen las otras tierras, ¿no? Autosam y todas esas a hacer la de emoción en Céfiro. Sí, sí, sí. Entonces fueron... De cada una fueron tres tankobon. Ahora van a ser recopiladas en tres tomates. Entonces, sí, es lo que sé. Sé algo más. Que probablemente haya algo... Va a traer extras. Ok. Va a traer extras que ojalá que se concreten. Por ahí... No puedo hablar mucho de esto porque es confidencial, pero... Obvio. Así como el de Sakura traía que un separador y que traía una tarjeta y que traía un pin y no sé qué tanto. Se habla de que quieren meter algo extra acá. Que están negociándolo con con Kodansha, me parece. Y si lo logran, pues va a estar muy chido. Pero, pues, ok. Ojalá. Ojalá que sí. Y tuve algo que ver, pero bueno, okay. Así que ojalá suceda. Dice, siendo que los americanos han tratado por años de hacer una buena película live action de videojuegos, pues tratado, o basado en algún anime con muy poco o nulo éxito comercial y de crítica, ¿cree que Marvel vuelva a hacer su versión de Dark Phoenix Saga cuando se termine la adquisición de Fox? Sí. Sí lo van a hacer. En muchos años. Yo creo que cuando, o sea, si se concreta la de Fox, que es casi un hecho, y se hacen de los derechos de X-Men, por ahí esta youtuber que sigo mucho, Comic Book Girl 19, que es súper fan de los X-Men, que le fascina Dark Phoenix y Phoenix en general, alguna vez lo dijo, que la Dark Phoenix saga tiene todo para ser el siguiente Infinity War. O sea, eso es cierto. O sea, fue una cosa gigantesca, la verdad. Sí, sí, sí. Oye, es cierto. O sea, si el plan hacía... Muy largo plazo, te hablo en 10, 15 años. Otros 10 añitos. Otros 10 añitos de películas. Es traer a los X-Men, interactuarlos en el universo Marvel y todo este rollo. El Endgame tendría que ser Dark Phoenix Saga, ¿eh? Yo creo que sí. Pachón. Ya, no es cierto. ¿De cuál creen que salga una película decente? No digo buena, primero de videojuego o de anime. ¡Ah, caray! ¿Detective Pikachu? Ojalá, espero. Ojalá que de saliera una buena película. No, ojalá. De videojuego ninguno. Así es también. Sí, no. Es que los videojuegos ya es interactivo, ya te están contando una historia, ¿ya para qué? Ya, gracias, pero... Ya, gracias, ya lo vimos. Es como, honestamente, es querer hacer una película de Metal Gear Solid. ¿Qué no es eso? La porquería es una película, duras penas juegas. Sobre todo el 4, ¿no? O sea, mamut, juegas que... 5 horas, creo, 7, 6 horas lo que dura el gameplay. Y lo demás es cinematics, ¿no? Exacto, o sea, siento que ahí es innecesario. De anime es más curioso. Digo, ojalá que Detective Pikachu sea una buena película, en ese sentido. Sí, honestamente deberían agarrarse a algo más, mucho más pequeño. ¿Cómo qué? O sea, más bien más concreto, que no requiere tanto olor. Bueno, sí, buen punto. Por eso es la parte que no entiendo cómo les quedó bien a Kira. Pues, sé que es anime, pero... Sé que de anime a manga, pero... Pues aún así, agarrar todo a Kira y hacerlo un anime... Está cañón. Sí. Más le salió a ellos. Sí, no tengo idea. En anime no sé. En videojuegos de peras no creo que... Que suceda, ¿verdad? No creo que suceda. No lo veo necesario. Honestamente, no lo veo necesario. Luego está, por ejemplo, cosas como Mortal Kombat y bueno... tenía buen Sandra. Moving on. ¿Ya vieron la nueva serie de Sailor Moon por Azteca 7? No, nueva. Ni tele tengo, pero... Ah, bueno, pues sí, no. Sailor Moon, pues digo, me gustaría verla, es la de Sailor Moon Crystals, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí, es la nueva versión. Que es la como más apegada al manga de Naoko Takeuchi, entonces... puede que sí, la veremos. Sí, Bob Stark tiene sentimientos encontrados con eso. ¿A poco? Sí. Yo es que ya es muy... mega fan. Yo es que ya es mega fan. Así que quién sabe. Ya hay medio para ver Santa Show. Va a estar disponible en exclusiva por Crunchyroll a partir del 10 de diciembre. O sea, ya en un par de días. Un par de días. Exclusivo por usuarios premium. ¿Quiere que les den pases para Crunchyroll? Pues, ya, bueno, si le mira, para ver Santa Show, bueno. Mira, todo si puedes. Uno para el café y otro para regalar, ¿no? Órale, va. O sea, hoy viernes acaba de salir la primera imagen y promocionar el próximo anime de Ghost in the Shell para Netflix. Ok. Sí, lo vi, fíjate. No sabía. Y Crunchyroll se lleva el anime de Blade Runner. No me digas, el de Blade Runner según iba para Netflix. Según, se lo ganaron. ¿Cómo crees? Yo creí que iba a ser al revés. Yo lo vi totalmente. Yo vi al revés el deal ahí. Me hacía más sentido. Pero pues bueno. Ghost in the Shell para Netflix. Ghost in the Shell para Netflix. Se ve padre, ¿eh? O sea, tiene una estética... Con la mayor Kusanagi y toda la onda. Sí, es una estética muy distinta al anime que vimos originalmente. De los 90. Exacto, pero se ve bien. Y el de Blade Runner, nada más vi las imágenes, se veía padre. Pero es continuación de Blade Runner de la última. La 2049. Que no vi, así que no tengo ni idea. Hay que verla. No tengo ni idea de cómo esté, honestamente. Mira, qué interesante. Ok. Dice, acabo de terminar de ver She-Ra. No la miren, pueden ver a Catra, el único punto bueno de la serie, porque ni la animación está bien hecha. Si yo la vi, la animación, pues es barata. Es barata, obviamente. Ella y sus futuras aliadas en contra de las princesas racistas, digo, inclusivas, son al único aspecto que le pusieron atención, porque la inclusión está metida con calzador y mal empleada. Dios, Steven Universe hace la inclusión de mucha mejor manera. El problema de la serie no es la inclusión ni los poderes de la Arcuri sacados de ningún lado, ni que estén copiando aspectos de Avatar, pero mal empleados. Es que no se sienten ganados con esfuerzo ni sacrificio. No hay la estimación, aléjate de la serie. Yo difiero. Es una gran serie para niños, ¿eh? Ah, ok. No estamos en el demográfico, ¿no? No. Es que no, exacto. No estamos en el demográfico. Es una excelente serie para las chavillas. Y en ese demográfico ha tenido mucho éxito. ¿Sí? Ok. Sí, yo siento que Noel Stevenson es una gran escritora y una gran showrunner que sabe llegar a quien le debe llegar. Sí, o sea, por ejemplo, la verdad es que Nimona no es para todos. No, claro. No, pero a quien le ha llegado, pues es un éxito. Sí, por supuesto. Sí. Se ha traducido a quién sabe cuántos idiomas. Al español, por océano, por cierto. Sí, cómprenla, está bien pachona. Uh-huh. Y yo creo que el asunto con She-Ra es lo mismo, ¿eh? Simplemente no estamos en el demográfico, claro. Lo que sí se puede criticar un poquito ahí, con más razón, honestamente, es la animación. Sí está pues, barata, o sea, se ve que Netflix no les dio el mayor presupuesto para ello, evidentemente. Si funciona, supongo que les va a dar más lana. Pues yo esperaría. Pero bueno, ahí es una cuestión de dimes y diretes con el billuyo, que pues no proviene de Stevenson, ¿no? Sí, no. Es más bien, pues, es lo que hay. Es lo que hay. Ok. Y dice, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Seguiré su programa por lo que resta del año y todo 2019. Muchas gracias, Carito. Gracias, Carito. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo también para ti. Y tenemos también, el siguiente es de Brandon Dorden. Ah, no, sí, no, es de Marcos Israel. Dice, ¿qué pasó con la tarjeta de Superman? Ahí la tenemos, hay que regalarla. ¿Tarjeta de Superman? Una tarjeta firmada por, creo que John Bogdanov. Me parece. Como que me llevó Marcos Israel, que hay que regalarla. Vamos a regalarla. Oh, shit, cierto, tiene toda la razón, eso me lo dio a mí personalmente. Ups. Bueno, después dije Brandon Dorden. Dice, querido Uncle Carmix y Rule Rey Rataraptor... Y Hellboy, Brandon, ya empezamos. Ya empezamos con Hellboy. Dice, no, en serio. Por el momento solo tengo un comentario. Entiendo si ya no quieren hablar de Flash. La verdad hice un bajón muy gacho en cuanto a guión y presupuesto. Eso es todo y gracias. Posdata, ya vean Voltron de Netflix. Qué curioso, ¿no? Hay quien dice vean Voltron, hay quien dice no vean Voltron. Hay quien dice no vean She-Ra, hay quien dice vean She-Ra. Así pasa siempre. Aborto para unos y banderitas americanas para otros, ¿no? Exactamente. No, ya empezamos Hellboy, ya. Todo está bien. Y Flash, pues sí, efectivamente, como que ya no está tan chido para hablar, para dedicarle un programa, ¿eh? Yo vi hasta la 2. Y la 3 ya no tanto. Ok. Sí. La he visto por Shits and Jiggles y porque me gusta verla con mi esposa, pero hasta ahí. Ah, ok. Ya tiene sus buenos momentitos, pero como ya para un programa creo que no da tanto. Okay. Está bien. Diego Pasarán Baranda. Dice, saludos tía Carmes y Rul Mecarratasila. Mecarratasila me gustó. Dejo mis preguntas buscando sabiduría ñoñeril. Entonces te vas a quedar sin respuestas. Morena, Dragonero, Miller World, Conan y Trilogía de Tron. Reseñas para 2019, al igual que la con café. Sí. Conan me gustaría. Conan, ¿por qué no? Conan suena bien. La de Trilogía de Tron. Yo paso Tron. Sin ver. ¿No te gustó? No me interesa ya, honestamente. A mí me gustó mucho. Pues sí me gusta, pero ya no me interesó ya, honestamente. Yo así paso sin ver. ¿Dragonero? ¿Que diga Dragonero? Tal vez. Morena sí. Miller World también paso sin ver. Ok. ¿Se recuerdan la Burrera Comics? Tal vez. ¿A qué creen que se debió su cierre? Lana. Sí, ahí no hay de otra. No hay de otra, la verdad es que es esa. No jaló. Desgraciadamente no jaló. Y qué pena, tenían propiedades muy buenas, pero que no jalaron. Digo, Irredeemable, Incorruptible... Grandes historias, grandes series, no tuvieron mercado. Qué triste, la verdad. Así pasa, honestamente. Sí. Dice, últimamente he visto en ferias de libros más publicaciones de cómics nacionales. ¿Es este un nuevo aire para el cómic mexicano? Sí, yo creo que sí. La prueba es que la FIL de Guadalajara, con su sección de su zona de novela gráfica y su espacio dedicado a... Yo creo que sí. Falta mucho. por supuesto, pero creo que sí, sí es un nuevo aire. No te puedo decir que sea la panacea, pero definitivamente sí he visto mucho más que lo que se veía hace unos 2 o 3 años. Y muy buenos amigos que se dedican a este tema de hacer cómic, lo que nos han dicho es, nos va a veces mejor en este tipo de ferias que en las propias convenciones de cómics. Fíjate. No me hace... o sea, me hace sentido. Me hace todo el sentido del mundo. La verdad. Sí. Porque vas a otro mercado. Hay gente que ha estado... Que estuvo en el Festo... Cuando todavía era el Festo pegadito a la Filig. Que dicen, no manches, vendíamos mucho mejor cuando estábamos ahí junto a la Filig que ir a la Mole. Y he escuchado comentarios de que a alguien le iba mejor ya cuando no hubo Festo, ya era parte de la Filig que cuando era Filig. Así es. Porque también en la Filig los arrinconaban ahí. Ajá, y acá son parte integral de... Ahora hay varias propuestas de cómic mexicano que se integran como parte de la Filig. Y están dentro de todo ese ecosistema y la gente se para y ve y todo. No la he subido, pero tengo una foto padrísima de porque hubo un stand que se llamó Escuadrón del Cómic, donde se juntó Comicase, se juntó Ficción y otra editorial también pequeña de cómic en México. Fui a la Feria del Libro ahí en la Filig, en el Bicentenario. Y un montón de chavitos. O sea, porque fue de que los llevaron de la escuela a darse la vuelta a la Filig. Y era un stand que estaba atascado de niños y que querían ver esos cómics. ¿There you go? O sea, lo que andábamos diciendo, de encontrar la audiencia. ¿Sí? Sí, para los verdulagones Shira no les va a gustar. Lo entiendo perfectamente. A las chavillas les encanta. Igual acá estos cómics quizá a otras... mercados no les funciona, ahí les está funcionando. Sí, cosa de encontrar con quién. Y ojalá que sí, efectivamente sea un nuevo aire muy duradero para el cómic en México. Ojalá que sí. ¿Sigues? Gusto pulgoso. Gusto pulgoso. Gusto culposo por un cómic que no sea de los 90. Nah, no tengo gustos culposos. Todos los gustos los disfruto. Sin culpa alguna. Sin culpa alguna, ¿eh? Incluso cuando sé que no son lo mejor de lo mejor. A ver, por ejemplo, uno que digas, sabes que no es gran cosa, pero a ti te divierte. ¿O qué Rat te gusta? Queens. No es la gran cosa, pero me divierte. Ok. ¿Cuál otro hay por ahí? De mi caso, yo creo que te podría decir... ¿Cuál podría decirte? Que pues sé que no es la gran cosa y que no mucha gente le gusta. Para mí, Unstoppable Wasp. Ok. Nadia Van Dyne es mi hijita. Sé que es la hija de el otro ignorante ese de Hank Pym. Pero que se muera ese. Que yo soy, de aquí en adelante yo soy su papá. Soy como Wolverine. Colecciono huérfanos. Así ya. Take it, ¿no? Ya, lo siento. ¿Yo cuál te podría decir? No sé, o sea, igual que tú, o sea, todos los disfrutas en tu crapulencia. En mi crapulencia, sí. Bueno, te puedo decir que un tiempo disfruté mucho un cómic mexicano que era muy baboso. Pero que era lo más fanservicero del mundo, pero me hacía chistoso y me hacía reír, que era el de Goji. Goji, un dragón con ángel, que era de los... Era un personaje que aparecía en Conexión Manga. Hace años. Exactamente, pero sí, o sea, sé que es malito y lo que tú quieras, pero sí lo llegué a comprar. Era uno de mis cómics de pobre. Porque cuando no tenía trabajo, me encontraba esos cómics en un puesto de revistas viejos y costaban 3 pesos, entonces pues los compraba para tener algo que leer. Ok, ya no. Sí, pues sí. En fin. Anyway, next, reseña de las películas animadas de Godzilla de Netflix, ¿las harán? Puede que, tal vez. Tú ya las viste, ¿no? La primera, y es buena. Oh. Sí, es buena. La segunda no la he visto, pero puede ser que sí, me gusta. Que es algo en general con Godzilla, ¿no? Sí, Godzilla Rules. Live Action de Macross, ¿funcionará o será un nuevo Transformers? Nuevo Transformers, sí. Mala onda. No, quién sabe. Que jale mucho. Honestamente, mira, tampoco lo veo tan difícil que jale. Mira, es una onda militar, robots, naves. Entonces, hemos visto cosas más raras que funcionan, así que... No sé, mira, yo creo que sí va a jalar. Pero quién sabe cómo vaya a estar. Por encimita tiene todo para ser muy fácil de ver, ¿no? ¿Ay? Ojalá que cosas como la onda de los Centraedis y todo este rollo sea bien adaptado, ¿no? Sí. Eso es lo rico también. Que le den algo de sentido a la protocultura y todo eso. Por favor. Que se alejan un poquito, honestamente, de lo de Robotech. Y me gusta un poquito más lo de macros, porque lo de Robotech sí fue un despapalle, ¿eh? Ah, sí, la protocultura cambiaba de identidad en cada serie. Era un despiporre lindo. ¿Cuánto de que me gustaba Robotech? Sí, pero... sí, claro, claro. En la siguiente dice... sí, por el momento eso es todo. Gracias por construir mundos extraños semana a semana y que la fuerza los acompañe. May the force be with you, Diego. Muchas gracias, Diego. La siguiente es de Javier Robles. Pues voy en las verdes. Saludos, Carmex y Rul. Van mis preguntas. Saludos, Javier. En alguno de sus programas mencionaron una historia de un linterna verde que se deshace de su anillo para evitar una profecía donde por su culpa hay un final trágico. Y precisamente por evitar esto es que se cumple esta profecía. Más o menos os recuerdo. ¿Cuál es el nombre de esa historia? Se llama Tigers. Tigers, es la historia de Abin Sur, el que le dio el anillo de los Green Lantern a Hal Jordan. Uh-huh. Y no es tanto que se deshaga de su anillo, es que no lo quiere utilizar. Por miedo a esa profecía. Por miedo a esa profecía. Uh-huh. Es de Alan Moore, está recopilada en... Bueno, ahora el nombre se llama The DC Universe by Alan Moore, me parece que se llama el... Así es, el actual, exacto. Exacto. Y ahí viene esa historia, precisamente. Muy fácil de conseguir. Y esa historia cortita, son como... 8 páginas, creo. Páginas, sí. Pero está pachona. Dice, en un 90% de las veces coincido con su opinión acerca de películas o series. Entre ustedes, ¿qué películas se recuerdan haber tenido opiniones totalmente diferentes? El final de La Niebla. Por ejemplo, yo lo detesto. ¿Cuál otra por ahí? A ver. Ah, bueno, pero dice, ¿no tanto qué? Ah, no tanto por gustos personales, sino por opinar que era bueno o mal, ya que por la historia o por la producción. El final de La Niebla. The Fog. The Fog, la adaptación de Stephen King. Y de hecho, la historia de Stephen King. Pésima forma de cerrar la historia. Me gusta. O sea, no es bonita, ¿eh? Por error. Pero todo el setup que te construyen es para otra cosa, pero bueno. Ok. Oh, mira, así como de repente acaba Stephen King sus historias, mira, mejor esa, ¿eh? Bueno, sí. Ha de haber otras por ahí. Pero sí, en particular esa. Eso nunca, ha sido motivo de división nunca, por años, ¿eh? Nunca vamos a coincidir. Sí. Hasta hace poco más de un año nunca en mi vida había tenido una consola de juegos. Compré una Xbox One y aunque compré un par de juegos, no la he usado como debiera. ¿Qué videojuego divertido y no complicado recomendarían para alguien novato como yo? Pues es que depende de qué te guste, Javier. Si te gustan los deportes, estás hecho, porque hay un montón de... Bueno, y depende de qué deporte, porque para quienes les gusta el fútbol, honestamente el FIFA es lo mejor. Sí. Para quienes les gusta el americano, no compren Madden. Es lo que dicen, yo no sé por qué. ¿Tampoco? Yo no tengo idea. Pero por ejemplo, un juego de aventuras así, sencillón. ¿Para Xbox One? O multiconsolas. ¿Recomendarías el de Spider-Man? Pues sí, pero es para Play 4. Ah, ¿no hay para Xbox One? No. A usted, perdón. No sé. No, se fregó. ¿Recomendarías los de, no sé, los de Batman? La de... Los de Batman están muy padres. No están tan complejos. No, para nada. Y como buen juego moderno, te van guiando de la manita para que conforme la mecánica se va complicando, la vayas absorbiendo sin tanta dificultad. Ok. Eso, por ejemplo, los de Batman, aparte es Batman. Because it's Batman. Por lo menos hasta la historia del Arkham City está muy buena. Ya el Arkham Knight jamás lo jugué. Ok. Pero hasta Arkham City estaba muy padre. Mira, una buena recomendación, digo, sí, en general. Y ahí va a ser una recopilación. Una recopilación con los tres juegos y va a estar baratita. Así que, pues, igual le puedes... Mira, es buen momento. Y es multiconsola. Sí, igual le puedes entrar por ahí, Javier. Ok. Eso es todo. Ah, y apoyo a los que piden café con... O con café, aunque sea virtual. Aunque sea virtual. Ok, y les deseo una muy feliz Navidad y que el 2019 sea un mundo mega extraño para ustedes. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier. Feliz Navidad también para ti. Feliz Año Nuevo. Sí, claro. Javier, muchas gracias por escribirnos. La siguiente es de Osvaldo Ponce Hernández. Dice, saludos, Carmex y Rul Rata Magnus Redorus. Magnus Redorus. Es un roedor gigante. A estas alturas del año, y como ya se ha hecho tradición cada diciembre, se les agradece una vez más por compartir con nosotros su tan saludable y ya necesarias conversaciones ñoñas de cada semana. De verdad, gracias totales. Gracias, Osvaldo, por escucharnos. Sí, seguro. Acá las preguntas, comentarios. ¿Qué opinión les ha generado hasta este momento la gestión reinado del terror de Dorden al frente de Smash? ¿Podría ser peor? Honestamente. Sí, puede ser peor. O sea, podría ser algo estilo B donde lo descapitalizaban. Eso sí era de terror. Así que, pues no está tan mal. O sea, si esas vamos, no está tan mal. O sea, comparado con... Sí, digo, ojalá nunca vuelva a pasar eso. No, ojalá que no. ¿Cuáles son los pronósticos del café comiquero para el mercado del cómic de licencia en México para este 2019? Yo veo contracción. Sí, en cierto sentido. Yo creo, ¿eh? O sea, contracción... No de que desaparezca una editorial, no. Sino en cantidad de títulos. O sea, en cantidad de títulos, pero yo esperaría que con menos títulos haya mayor distribución para todos, no, de los que ya existen. Sí. Yo esperaría eso. Pero sí veo demasiado. Yo creo que se va a mantener igual o a contraer un poco en cómo se suena la cantidad de títulos. Pero bueno. Dice, ¿será el 2019 el año en que contemos con alguna reseña de Why the Last Man? Uy, no creo, ¿no? ¿Quién sabe? Que acabas de leer. Por esto ya sacaron el tomo 6 en Smash. Ah, ahí van. Damn it. Van a sacarlo antes de que yo lo acabe de leer. Evidentemente. ¿Se retomaron las reseñas de Invincible? Pues sí. Eso creemos. Sí, sí. Yo creo que sí. Dice, aprovechando que están disponibles las 3 temporadas de Rick y Morty en Netflix, ¿podemos esperar pronto un episodio especial? Quizá. Quizá algo de... No, no como reseña, pero igual algo en general de Rick y Morty. Es muy divertida, la verdad. Y finalmente, pero no menos importante, ¿tendremos de vuelta al café de Westeros antes de que termine Game of Thrones? No. No, no creo. ¿Pero review de Game of Thrones? Por lo menos el así de qué nos pareció, cómo acabó, tal vez, ¿no? Ok. Porque, no, quiera o no, sobre todo que no quiera, el mundo me va a obligar, me va a empujar a por lo menos enterarme en qué acabó. ¿Ya viste la temporada anterior? ¿La 7? Estoy casi seguro que la empecé a ver. Ok. No me acuerdo en qué va. ¿En qué va? O sea, ¿cómo va la 7? ¿En qué empieza la 7? Empieza... A ver, cuando... recuérdame, ¿en qué acaba la 6? Cuando Daenerys va hacia Westeros. Ah, ok, se acaba la 6. Pero entonces, y entonces creo que sí algo de la 7. ¿En qué empieza la 7? Daenerys llega a Westeros. Sí, porque me acuerdo que sí, ok. Sí. Llega... Me parece que a Dragonstone. Sí. Entonces sí, yo creo que sí empecé a ver la 7. Ahora diagonal Templo Mayor porque tiene unas cabezas de Quetzalcóatl bien pachones. Sí, creo que sí empecé a ver la 7 porque me acuerdo que ya había visto algo ahí, exacto. No me acuerdo bien. Pero termina de ver para que ya estemos al día con esa. Sí. Sí, eso sí. Y hablaremos del final seguramente, ¿no? ¿Qué onda? Okay. Pues ya aunque sea. Dice, sin más por el momento, les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos para este 2019. Sigan tan auténticos y tan asombrosos como hasta ahora. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Ah, muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo también para ti. Sí, abrazo para ti también. Luego, Manuel Alarcón. Dice, hola, Carmix, the first of his name. Uy, es mucho que me decían así. De hecho. Y Rul Ratalor de la Forja Aura con mi Kirill. ¡Santo Dios! Eso está re bueno. A ver, déjalo a punto. Se les trae una recomendación. Si no lo conocen, de un anime muy rarito. Parecerá el típico fan spamero, pero bueno. No te preocupes, Manuel, a veces paso. Se trata de JoJo's Bizarre Adventure. Tengo idea de qué es eso. Un manga escrito por Hirohiko Araki, desde los años 80 hasta la actualidad. ¡Wow! ¿En serio? Manches, wow. Digo, sé que es JoJo's porque lo publica Panini, pero no sabía que duraba tanto. Muy famoso en Japón, tiene una inspiración de muchos artistas, pero que ha sido masificado hasta estos años gracias a la adaptación del anime en 2012. JoJo's es una sola historia. No es una sola historia, sino que se divide en, hasta ahora, 8 partes autoconclusivas, donde se cuenta la historia de la familia Joestar, cuyo linaje descubre a través de las generaciones su destino de enfrentarse con seres poderosos y extraños. Los protagonistas de cada parte son descendientes y su apodo JoJo viene de una aliteración con sus nombres, Jonathan Joestar, Joseph Joestar. Así la primera parte toma lugar en la Inglaterra victoriana, okay, donde una antigua máscara de piedra azteca con el poder de crear vampiros. ¿What? A veces pasa. ¿Qué, okay, ¿qué no viste From Dusk Till Dawn? Bueno, sí, a veces sucede. Uno, el destino del primer JoJo y su hermano adoptivo. La segunda parte toma sitio en épocas de la Segunda Guerra. Y sin mucho problema para vender esta parte, nazis en México. ¿What? Sí había, ¿eh? No, sí, pero o sea, de eso se trata, ¿ok? Y JoJo contra los dioses aztecas del físico-culturismo. ¿What? Ok. ¿Leí bien del físico-culturismo? Sí. ¡Sí! ¡Leí bien! Okay. Los musculosos creadores de la máscara. Okay. That's getting weirder, me gusta. Ajá. Weirder and weirder. La tercera parte introduce los poderes de marca de la casa de aquí en adelante. Los stands, manifestaciones físicas del alma de cada persona que pudiendo o no tener formas humanoides, pelean por su usuario con diferentes poderes en una cruzada a través de Egipto en los 80. Wow. Ok, está raro. La cuarta parte se hace más genial contárselas. Un slice of life en los 90. ¿What? En un pueblo japonés con un asesino serial, con una apariencia basada en David Bowie y un stand gatuno, con poderes nombrados en honor a música de Queen. ¿What? Gran parte de los stands y personajes deben sus nombres a referencias de canciones o discos de artistas occidentales. Así se tienen personajes como Robert A. E. O. Speedwagon, Will Zeppelin, Santana, AC/DC, o stands como Killer Queen, Black Sabbath, Crazy Diamond. ¡No manches! Ok, esto está padre. Okay. Actualmente se anima la parte 5, que básicamente va, perdón, de la mafia en Italia. Y aunque no he leído más adelante, todos dicen que de la parte 7, una épica carrera en el viejo oeste, es la mejor. ¡Oh, my God! Eso está muy bueno. No sabía de qué iba, ¿eh? No, ni idea. Más extraño que la historia es el arte. Personajes masculinos hipermusculosos y bellos que se van tornando a lo largo de las partes en esbeltos andróginos, con vestimentas extravagantes y siempre haciendo poses que van desde lo femenino, del arte grecorromano o del modelaje, a lo física y anatómicamente imposibles. Tan así el arte de Araki que ha llegado a exponer en el mismísimo Louvre. Jesus Christ. ¿Sabes qué? Pequeño paréntesis. De eso nos hace falta aquí en México. Exposiciones en galerías. Buen punto, ¿eh? ¿Viste esa película de Shyamalan donde sale Bruce Willis? Ah, sí, claro. Okay. Sí. No algo así. Así no. Más, mucho más... ¿Abierto? Amigable y abierto. Algo así, no, sobre todo para que les compres a los artistas, pues, sino para qué chiste, ¿no? Algo como lo que hace la Gallery Nucleus en Los Ángeles. Ah, donde ha expuesto, creo que Babs, ¿no? Ha expuesto Babs, Chris Anka, Kevin Wada, bla, bla, bla, bla, bla. Y sí, o sea, vas y ves la obra y demás. Se la puedes comprar si quieres, no está tan cara tampoco, y le pides firmas al autor. Hay meet and greet. Hay chupe. ¿No sería una muy buena idea para la Mole o la Conque o alguna de ellas? O sea, ¿Yugo? O sea, es lo que nos preguntaban, se me fue el nombre de quien nos lo preguntó, de qué necesitaría para atraer al foráneo. Creo que era Fabián o era... Juanelo, ¿verdad? ¿Qué podría ser algo así? ¡Buena idea! Oigan, si nos están escuchando, neta, no importa, háganlo. O sea... Sí, y pongan chupe. Ayuda. Bueno, si es invitan a David Lloyd, no sé, pero bueno. No, mejor no. Pongan refresco. Exacto. Y pie. Punch and pie, pongan pie. Mira qué buena idea. Pero bueno, okay. Seguimos. El anime está hecho con mucho amor a la fuente, lo que le ha ganado tanto reconocimiento y cariño de los fans. Apenas este año, Panini está publicando el manga, luego de años de mucho spam de los fans por verla en México. Pero claro que por lo largo que es, lo recomendable es entrar por el anime. Okay, dice, muchos empezamos viendo el anime irónicamente, entre comillas, o solo por las risas, y terminamos enganchadísimos. Pero sobre todo lo que tiene la serie es que le hace honor a su nombre. Es una aventura muy, muy bizarra, completamente distinto a cualquier anime, manga que exista, con situaciones desde lo absurdo hasta lo terrorífico, del melodrama al misterio, siendo una parodia del shonen tomada a sí mismo en serio, grandiosas y estratégicas peleas, con resoluciones y giros inesperados, y exageración narrativa por donde se le vea. Perdón por extenderme tanto, ojalá le puedan dar una checada y les guste este bizarro mundillo. Gracias Carmix y Rul por un año más de compañía, buenas charlas, grandes cómics y un mundo más extraño que Shelbyville. Pero no de ese lado. Okay. Felices fiestas y un abrazo virtual. Un abrazo. Oye, qué... ¡Qué interesante! ¡Qué buena reseña, por cierto! ¡Gracias! Buena reseña. ¿Ven de repente de dónde sacamos el ánimo por ir a ver a comprar o ver alguna otra cosa que no conocíamos? Muchos nos lo... Por eso tenemos la mejor audiencia. Muchos nos lo recomiendan ustedes. Sí, exacto. ¡Sold! Me gustaría checar por lo menos el primer arco a ver qué onda. Mira nada más. Gracias, y de veras felicidades porque la reseña está muy bien hecha. Sí, sí te atrapa, quieres saber más. Yo creo que está tan bizarra la reseña como la historia. La historia, wow. Bien. Víctor Mofil dice, espero alcanzar a entrar. Sí, lo lograste. Dice, por favor, díganme que alcanzas a entrar. Sí, lo lograste. Saludos, comiqueros, a los conductores del mejor podcast de la esfera comiqueril. Difícilmente, ¿quiénes son esos? Scarmix y Alamo, el señor de todas las ratas. Maestro Splinter, Rul Ratasaurio Interestelar. Mira, por fin, hay un par de personas que ya no me dijeron que soy del mal. Está bien. Se estaba esperando este momento desde la pasada Jam Session, pero porque se me pasó de noche y no pude participar. Estaba escuchando el episodio de Comics 101, como por quinta vez. Es uno de mis episodios favoritos. Se lo mostré a mi novia y aparte le he puesto ejemplos de cómo el cómic es más que superhéroes. Y creo que ahora aprecia más el formato como algo más grande que solo dibujitos. No lo menospreciaba, solo que no conocía el medio. ¡Ay, qué padre! Le presté mouse, porque le llamó la atención, y ahora creo que tengo una fan de los cómics como novia. Entonces, gracias por hacer ese programa y por ser tan pachones, que ayuden a este medio a seguir creciendo. Ah, gracias, Víctor. Y gracias. Saludos a tu novia. Saludos, y de veras, qué bueno que ese programa en particular sirva. Sí, exacto. Lo hicimos también con cariño. Oh, sí. Por cierto, ¿para cuándo un spin-off del Amo y Señor de las Ratas Pachonas? Si se debe hacer un podcast de paleontología, yo diría, sí, por favor, deme dos. Sí, pero se me acaba el tema como a los dos. Bueno, dos especiales. Dos especiales de paleontología, sí, y se me acaba el tema. Dice, gracias por hacerme fan de Ellie Goulding. Me ha gustado mucho sus canciones, sí, es hermosa. Él es la mera onda. Sí. Y yo sigo mucho su Instagram por sus consejos de fitness. ¿La has visto? O sea, está hecha de hierro esa mujer. Sí. ¿Irán al concierto de Maiden el próximo año? ¿Hay concierto de Maiden el próximo año? No me enteré. Yo no sabía. No me digas. Pero probablemente vayamos. No sabía. Hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Ahora sí, preguntas relativas al tema. ¿Leyeron el tomo de Predator que sacó TVG? Si es así, ¿qué les pareció? A mí me gustó a secas. La historia principal me pareció no tan buena. Más bien, las historias secundarias son mejores. Fue el primer ómnibus de Predator. Sí, sí, sí. Yo había leído algunas de esas historias. Supongo que son más o menos las mismas que leí de las historias secundarias. Porque la historia principal... La de Jungle... Concrete Jungle, sí, ¿no? Sí. La leí en su momento. Yo estaba muy chavo cuando la leí y me encantaba, ¿no? Pero, pues, sí. Evidentemente, este chamaco extreme, pero sí, con el paso del tiempo no se sostiene tan bien, creo. Sí, exacto. Incluso el arte no se sostiene tan bien. Pero bueno. Pero bueno, qué bueno que lo publicaron en México. Sí, eso sí. Dice, ¿qué opinan de Rachel Rising? A mí me gustó. Yo no la leí. Dice, sí. A mí, bueno, sí. Dice, me gusta cómo Terry Moore a sus personajes femeninos. Eso sabe hacer el señor Moore, ¿eh? Y le agarra cariño por ser de los primeros indie en comprar aquí en México. Que, por cierto, es larguísima la serie. Creo que es de las series más largas después de Strangers in Paradise que hizo Terry Moore. Y Camite, pian pianito, pero la sigue publicando y sí la va a acabar, ¿eh? Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Qué bueno. Es buena. A mí me gustó y sí está scary. Ok. Porque es una historia de terror. Ok. O sea, Terry Moore ha hecho terror, ha hecho superhéroes, ha hecho Slice of Life, ha hecho una cosa rara en Slice of Life, como es Strangers in Paradise. Ha hecho una historia muy rara como Motor Girl. O sea, muy prolífico el señor Moore. ¿Desde ya leyeron el primer tomo de Conan publicado por Panini? Ah, sí, está bien chulo. Mi hermano me lo debe de prestar porque... Está chulísimo. ¿Sí? O sea, sí, la historia es clásico de Conan, pero el formato que lo presentaron así en blanco y negro, con formato más grande, qué bien se ve la impresión, ¿eh? Sí, no. El arte está precioso. Muy bien. Sal Buscema, John Buscema, Neil Adams, la portada de Joe Jusco pudo haber sido otra, pero pues ok, muy bueno. La verdad está muy bien. Y si ya uno lee un torpedo, ay, tengo ganas de leer ese, me lo han recomendado mucho, ¿eh? De Panini, espero esté en su lista de espera. Se me ha hecho una de las mejores historias que han traído hasta ahora de su colección europea. Espero den la oportunidad. Pues sí. Son tres tomos. Ah, mira. Tres tomos en formato europeo. Evidentemente. Que es noir y es un personaje que es cero likeable. O sea, es difícil porque construir una historia a través de un personaje que no te cae bien. Es lo que me dicen. No lo he leído, pero sí tengo muchas ganas de leerlo. Dice, me he dado cuenta que mis compras mensuales están saturadas de cómics de Panini. Aunque son caros por ser muchos en pasta dura. Ese es el tema, pero sí. Bueno. Creo que les ha comido el mandado incluso a TVG, a pesar de que ellos traen DC y Marvel. ¿Sí venía como algo factible que llegaran a tomar las licencias en un futuro no muy lejano? Yo creo que sí. Por lo menos una. Sí, la que ya tienen, Marvel. Sí, yo creo que Marvel podría ser, ¿eh? Dice, Carnix, ¿qué termina guay de Last Man? En fin. Qué bueno que te preguntan a ti, porque si me preguntan a mí yo quedo igual de mal, tampoco sé. Pero tú no los tienes ahí en la casa, ¿no? Eso es muy punto. Dice, por cierto, viendo un programa de artes marciales, vi cómo el Bo, el arma de Donatello, la tortuga ninja, puede ser de las mejores en relación defensa-ataque, ya que por la longitud del mismo podía mantener a los enemigos a distancia. ¡Claro! ¡Claro! Todos los que jugamos el videojuego lo sabíamos. Tortugas Ninja 4, y tienes toda la razón aquí, efectivamente, por eso lo usaba. Era medio débil el Donatello. Pero ve nomás que alcance. Tenías toda la razón. Dice, muy efectivo cuando traían espadas o algún objeto punzocortante, ya que no se podían acercar a apuñalar o lastimar. No se burla del pobre Donatello que le tocó el palo de escoba. Bueno, o sea, sí, pero no voy a dejar de burlarme de que le tocó el palo de escoba. Como sea, a este Miguel Ángel le dieron el palo de escoba partido de la mitad, o sea, y con cadenas, ¿no? Sí, dices, bueno, pues llevo producción de por medio. Sí, exacto. Pero al pobre Donatello ni eso. Sí, exacto. Sí. A Leonardo 70 estas bonitas katanas, ¿no? Que me robé. Estos bonitos ice que me robé. Hice estos chacos. Pues ahí pasan dos. Y ya no me acuerdo de qué más tenía, así que tenía un palo. Sí, pero sí, la onda les arma, ¿eh? Y Donatello es la onda. Siempre termino extendiéndome mucho en los comentarios. Gracias por leerlos siempre a todos. Y gracias a los dos por hacer este mundo extraño. Saludos a los mejores conductores del mejor podcast de cómics en español. Y me atrevo a decir que en inglés también. Que tengan un excelente fin de año. Que la fuerza los acompañe. Muchas gracias. Y quisiéramos ser los mejores, pero... Tenemos la mejor audiencia. Eso siempre lo diremos. Yo me conformo con eso. Dice Jorge S. Cainiz. Dice, saludos desde Aguascalientes, a Carmex y Rul Ratasaurio. Saludos a Aguascalientes. Por supuesto. Augurándoles un 2019 lleno de éxito en lo laboral y buena vibra en lo personal. Eso esperamos, ¿sí? Muchas gracias. Sin temor a equivocarme, son el podcast sobre cómics que realmente se preocupa por la salud del medio. Eso sí. Okay, sí. Y hay que en ningún otro lado he escuchado comentarios y análisis en torno al potencial y límites del mercado mexicano. Esto trata de licencia principalmente. Y la posibilidad de que los autores nacionales logran abrirse un espacio desde lo independiente a través de la edición de libros, novela gráfica o cómic de largo aliento. Asistí el 1 de diciembre al Salón del Cómic en la FIL de Guadalajara. ¡Qué bien! Y supongo que es lo más cercano a un evento como Festo, al cual nunca pude ir. Dicen que está mejor. ¿Mejor que Festo? Dicen que está mejor. Okay. O bueno, por lo menos el de este año, ¿eh? Ok. Intento compararlo, por ejemplo, con la Conque de estos dos últimos años, en lo referente al Artist Alley, y es un poco más modesto. Pero tiene la ventaja de ser un escaparate con miras a llegar a un mayor público. Ahí está. Y como ya han dicho, la apuesta del autor mexicano debe ser por historias largas. Mínimo 48 páginas. Y una aparición constante. Pero sobre todo eso. Sacar producto cada 6 meses o mínimo una vez al año, dependiendo del tipo de historia. Dar a conocer parte de su trabajo en redes sociales. Asistir a eventos de distintos puntos de la República. Convenciones, ferias de libro. Tener un espacio de venta en línea bien importante. Ciertamente es mucho trabajo para una sola persona. Cierto. Mi pregunta sería, además de estos puntos, ¿qué más creen que necesitan los autores mexicanos? No para crear una industria, sino para llegar a un mayor público, considerando que no tendrían acceso a canales de distribución nacional como puestos de revistas o locales cerrados, Sanborns o librerías, pensando en el cómic como un producto físico. Físico, eso es importante. Físico, honestamente, fuera de lo que ya habías mencionado, está muy difícil. Porque si no vas a tener puntos de distribución masivos como los puestos de revistas, híjole, está bien complicado, lo único que queda es Sanborns. O sea, entrando a Sanborns ya más o menos la haces, pero ahí la bronca es el precio. O sea, tú la vas a perder. O sea, no vas a poder ganar tanto como en otros lados, ¿no? Y, bueno, creo que, o sea, todo eso funciona muy bien, pero... Y mencioné algo aquí bien importante, que es mucho trabajo para una sola persona. Creo, sobre todo, que los artistas deberían crear y rodearse de gente que les ayude a vender. Que les ayude a promocionar. Que les ayude a manejar redes sociales. Que si van a tener un e-commerce... tengan personas que les ayuden a hacer un e-commerce y administrar un e-commerce. No te digo que tienen que ser un ejército de gente, pero sí que tengan por lo menos una persona, dos personas que en sociedad o en calidad de asistentes, en calidad de lo que tú quieras, zapatero a tus zapatos, se dediquen precisamente a esa parte no tan nice o no tan, tan brillante como lo es la parte de ser el creador. Necesitan alguien que esté atrás. Mira, voy a poner el ejemplo de alguien que nació y creció en la nada bonita zona rural, bueno, ni siquiera sé si es rural o no, de allá de Carolina del Norte o del Sur, Berto, a saber dónde, Babstar. Okay. Y que ya le alcanza para mudarse a Los Ángeles, una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Ella sí tiene alguien que le ayuda con el e-commerce, o sea, para hacer la distribución de todos sus prints y demás, tiene, no sé si es un corredor, un cuate o qué onda, pero sí tiene alguien que le ayuda con eso. Y tiene otra amistad, no sé exactamente qué sea de ella, que le ayuda como que a manejar su calendario. Para saber a dónde va, qué lleva, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Mientras que Babs se dedica a ser pachona y dibujar, ¿no? Eso es importante. Y creo que es el mejor ejemplo que acabas de dar. Tener gente que te va a ayudar, te va a respaldar en lo que es bueno, en lo que saben hacer. Y tú, como artista, a lo que sabes hacer. ¿No? Creo que sería eso es lo que falta también, ¿no? Sí, si es para producto físico, creo que por ahí va. Sí, exactamente. Que maneje entregas, que maneje canales, etcétera, ¿no? Sí, sí. O sea, espero pronto un review de Mr. Miracle. Sí. Pero ojalá pudieran dar sus impresiones en corto del final. Me gustó, pero posee una ambigüedad que en un primer momento llega a desconcertar. Lo que te dije, va a haber debate. Ok. Va a haber debate. Sí, sí va a haber. Y obviamente nos vamos a detener un buen rato en ese final. Ya tengo miedo, pero bueno. Oh, no tengas miedo, es pastapachón. Postdata. En la semana les mando mi cómic Sombrero en la Cama, disponible en la página de Facebook, si a Saturno vas, por inbox, y me interesaría mucho su retroalimentación, preferentemente de manera privada. Sí, como gustes. Cuenta con ello. No, no hay problema. No busco simplemente promocionarme. Considero que son el tipo de lectores con lo suficiente... con el suficiente ojo crítico para decirme si lo estoy haciendo bien. Perdón, me trabé un poquito. Gracias totales y sigan manteniendo este mundo extraño. ¡Postdata 2! También les recomiendo a ustedes y a todos los escuchas del podcast un cómic de 24 páginas en 24 horas. El título es Puertas. Y la autora es Pau Márquez Art. Lo pone, o sea, con su link, ¿no? Con su link ahí, supongo que de Facebook. Recién lo publicó Periferia Comics y estuvo a la venta en la FIL. No lo compré, pues supe de él hasta que regrese. Siempre pasa eso. Sí, caray. Siempre pasa eso y me choca, pero bueno. Y me parece muy bueno. Sobre todo su uso de partituras musicales. Interesante. Mira, y está en tapas. Nos pasa acá el link de tapas. Hay que verlo. Sí, vamos a compartir ese link. Sí. Vamos a echar un ojo y vamos a compartir también el link, por supuesto. Y sí, envíanos si quieres al correo del café. O al inbox. O al inbox. Mira. Te prende al correo. En el correo del café tenemos más confianza porque los protocolos de seguridad del correo son más seguros que lo que envías en Facebook. Uh-huh. Facebook, honestamente, sí utiliza muchos datos personales con los que yo no estoy a gusto. Por eso, si gustas, honestamente, mejor échenos a elcafecomiquero@hotmail.com. Sí. Y estoy sin problema. Y con gusto, si quieres una retro como lector y la quieres de manera privada sin problema, tema, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Gracias, de verdad, y gracias por confiar en nosotros. Sí, por supuesto. Y pues ya por último, nada más para cerrar esta Jam Session, nos comenta Carito Ramos, así de último momento, que se hizo el panel de Saint Show en la Comic Con Experience allá en Brasil. Y que ya están empezando el doblaje en portugués. Y obviamente esto abre la puerta a que haya un doblaje en español. De hecho, ahorita que estaba haciendo memoria, normalmente sí. Porque se considera que esto ya es doblaje para Latinoamérica. En Latinoamérica se hablan básicamente tres idiomas. Portugués, francés y español. O sea que sí va a haber. Va a haber. Ojalá que sea un buen doblaje. Y ojalá veamos pronto Saint Show. La verdad tengo muchas ganas de verlo. Sí, es algo muy extraño, algo rarito que no hemos visto de Kurumada. Pues a ver, ¿qué onda? Y con eso llegamos al final de esta Jam Session, carnal. Un poco extensa esta ocasión, perdón. Bastante extensa, de hecho. Muy divertida de hacer. Gracias por sus recomendaciones. Gracias por sus preguntas. Gracias por confiar en nosotros, de verdad. Gracias totales. Gracias totales. Y esto es un mundo muy extraño. Y vamos a mantenerlo así. Gracias totales y hasta la próxima.